Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más al Mary Podcast. Bienvenidos a vuestra casa, lo es desde hace un montón de años. Muchísimas gracias por acompañarnos, como digo, en una nueva edición del programa. Una edición que además está ya tan cerquita del E3 que, bueno, esto sigue oliendo. La reacción se palpa en el ambiente, que la Feria de Los Ángeles está a la vuelta de la esquina y nosotros hemos decidido darle pues un giro especial a este programa. En vez de hablar de novedades, que quizá alguna cosa acabe estando, vamos a mirar un poquito hacia atrás y pues celebrar que llevamos un montón de años pendientes de esta gran ocasión, esta feria de ferias. Y pues si os parece, con vosotros también en directo, como hacemos siempre, vamos a rememorar momentos míticos entre todos, ¿eh? Recordando de los muchos años que hemos sido testigos de lo que se cocía por ahí, lejos para muchos, cerca para algunos afortunados que han estado cubriéndolo pues al pie del Convention Center y en fin, de donde se cuece el asunto. Digo, vamos a recordar momentos entrañables, míticos e inolvidables en este programa, junto con otras novedades y lanzamientos y demás. Dejad que salude a David, que está por aquí a mi vera. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Mira, estoy ya sin uñas. Soy de esos seres deleznables que se las muerden y ya no aguanto más hasta el E3. Bueno, es normal, ¿eh? Es normal que no aguantes. Lo otro hay que hacérselo ya, ver, sí. Como a los chiquillos. Hay que meterlo en un producto, sí, de estos que luego da cosica comérselas. Bueno, bienvenido, tío. Bienvenidos a los que están al otro lado. En primer lugar, a Frank, que está pendiente de saludaros. Muy buenas, señor. Buenas, sí, se huele, se siente y todo lo que queráis, llega ya al E3, momento bendito, momento maldito, de todo el año de la actualidad de un videojuego, la alegría, la satisfacción, la expectación, el compartir con muchísima gente esos grandes momentos y también la presión, las horas, el esfuerzo, los nervios. Todo se junta, pero bueno, creo que es un momento bonito y gracias a Dios, solo una vez al año. Así que aguantaremos y esperamos ofrecer la mejor cobertura posible. Es decir, por desgracia, pero no, para Fran, ya lo habéis oído, es afortunadamente solo una vez al año. Es decir, que esto es echar la lengua durante pues una semana fácilmente, o sea que sí, pero es un momento de alegría y de celebración, amiguete, más allá del patir, ¿no?, que se dice por la tierra, del sufrimiento que pueda puntualmente ocasionar. Así que nada, vamos a alegrarnos y a seguir presentando voces. Está Albert pendiente de lo que decimos, que el hombre ha venido pese a que ha habido un momento ahí de vacilación. Ha dicho, que voy, que no. Y está aquí, míralo. No, lo que no puede ser es que llevamos dos semanas que los de Madrid, a la mínima que pasa no sé qué, no, es que es fiesta en Madrid y se aplaza el podcast. Pues hemos estado a punto de hacerlo otra vez, tío. Albert, hemos estado a punto de celebrar otro lunes de festivo por lo del sábado, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Iba a entrar yo con eso, pero ya me has liado. Historia que tú hiciste, si quieres entro ya con esa, ¿sabes? O sea, como tú veas. No, pero es fiesta aquí, pero bueno, había que estar. Hay algunos que están debajo de la cama que no han venido, como Salva. Desde aquí un fuerte saludo, muchos ánimos. ¿Qué quieres que te diga, Salva? Te vas al E3, eso te va a lidiar todo el daño que estás sufriendo, todo el dolor que estás sintiendo. De enhorabuena a los madridistas. ¡Toma ya la duodécima! ¡Es de otras épocas! ¡No podía aguantarme más! ¡Sí! Es de otras épocas esto. Esto hacía temporadas, ¿eh? Que no pasaba. Mote, ¿qué pasa, tío? Que te oigo ya por ahí. ¿Qué pasa? Podrías ponerte, David, las uñas, podrías ponerte cartuchos de Switch, ¿no? Así no te las... Es verdad. Oye, pues mira. Efectivamente. Licuados. Económico, pero... ¿Sabes? Hace una infusión de cartuchos de Switch y el liquidillo se lo unta. Correcto, exacto. Los hierbes, total, están baratitos. En cualquier caso, llega un buen momento, Fran. Un momento ilusionante. El E3, además, un E3 con hardware, no solamente con software y... Y eso siempre son buenas noticias. Ya verás qué bien nos lo vamos a pasar. Ya verás. Tú, y si nos lo pasamos bien nosotros, ya verás qué bien lo vamos a hacer pasar a la gente que está... Eso es lo importante. Que está al otro lado. Sí, señor, ¿eh? Que disfrutemos todos para que los demás lo hagan también. Gente que seguro va a disfrutar, aparte que tenga que currar lo suyo. Paula, que vuelve una semana más a acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos con muchísimas ganas de este E3, ganas de no dormir, porque esas noches con un café aquí al lado, la pantalla y preparadísima para todo lo que va a venir y para retransmitirlo por Twitter, por ahí estaré atenta, así que eso, muchísimas ganas ya. Muchísimas ganas, efectivamente. Relaño está también por ahí, creo que el nombre nos escucha, a ver qué pasa. Escucho. A ver si te escuchamos me escucháis tío. A mí. Hombre, alto y claro, como decían en el comando. Menos mal, que este ya es el penúltimo programa de la temporada, a ver si vamos ahora a liarla, vamos a acabar bien al menos el año, porque estos de atrás han sido más dificilillos. Pero bueno, tenemos ya aquí el E3 y vamos, todo se dispara, ¿no? Todo se dispara, todos los años pasa lo mismo y además esto viene interesante, no solo con juegos, también hay algo de hardware por ahí, así que ahora lo vamos a ver todo. Ahora lo vemos todo, aunque de todo eso ya hablamos el otro día. Vamos a intentar darle un giro, como decía al principio, para que hablar del E3 esté justificado sin repetirnos, ¿vale? Aunque alguna cosa, digo, de lo que se nos echa encima estará también por ahí. Y esta semana, a ver si el hombre también nos puede saludar, nos acompaña, ya ha estado alguna vez por el podcast, quiero recordar, Pablo González, muy buenas, tío, ¿qué tal? A ver si nos cuentas cositas de un juego de lucha que ha visto a la luz hace poquito y del que tenemos que hablar. ¿Qué vas? ¿Qué tal vas? Pues qué tal, gente, un placer estar por aquí desde hacía como 3 o 4 años. ¿Tanto? Que no estaba por aquí. Ostras. O sea, tenemos que remontarnos al pre-Medistation de actual. Mamá, y nada, con muchas ganas de hablar A Tekken 3. Teníamos a Tekken 3, efectivamente. Nos remontamos a los torneos de Tekken locales, ¿te acuerdas, Mote? Pero sí, nos remontamos hace mucho tiempo, pero bueno, con ilusión de hablar de Tekken 7, del E3 también, por supuesto, y de saludar a mis compañeros y a la gente que nos escucha. Pues muy bienvenido, tío, siempre es... En buena época, Pablo. Tus opiniones, sí, como las de Mote, vuelven a tenerse en cuenta en esta revista, así que... Y no ya estoy. Exacto. Bueno, digo que nos alegramos de que estés otra vez por aquí. Es siempre motivo de alegría que se incorporen voces clásicas, aunque haya un impasse de tiempo ahí sin haberos escuchado, pero hemos estado pendientes todos, ¿no? De lo que decíamos en otros foros, en otros segmentos de comunicación que tenemos activos, Twitter y demás. Estamos ¿Clásicos porque soy viejo? Bueno, Monte, nunca, si tú te has dado por aludido y te pones el epíteto, tío, ya hay una mayoría de Monte, como son, pero bueno, le acaba pasando todo el mundo. En fin, pues todos estos son los que van a acompañar. A Dani también lo saludo, que casi siempre me lo dejo porque no lo veo y estoy como muy centrado en los que participan activamente. Luego, ¿qué pasa? Muy buenas. Si antes decían que esto de hablar de fútbol en el Meri Podcast era algo del paleolítico, esperaros a los audios porque pena que no esté Salva, pero por suerte está Albert, así que esperaros. Yo he decidido que, como bien dices, no es día para hablar, no se habla de fútbol en el podcast, ¿verdad, Kylo Ren? Que no se habla de fútbol en el podcast. Es que no lo estáis viendo, pero tiene un Kylo Ren con una camiseta del Real Madrid ahí. Vale, haces bien en contarlo, Dani, porque nosotros no lo vemos y los que estén escuchando esto luego vía audio solamente, pues tampoco. Así que, vale, ya tenemos al referente. Venga, vámonos directamente a zona de debate, que hoy tenemos mucho de lo que hablar. Titulares para, si no pasa nada, el próximo programa. Y, como digo, a debatir. Venga. A debate. Vamos a empezar, si queréis, por el lanzamiento de estos días, el que ha traído de alguna forma Pablo al programa, y uno que nos alegra a muchos seguidores de la franquicia Tekken desde sus orígenes, que vuelva a ser actualidad y vuelva a ser noticia. Este Tekken 7 que ve la luz ahora, ¿vale? Las consolas de la actual generación, que ha tardado un poquito en dar el salto a los sistemas domésticos, pero que, bueno, yo creo que siempre es, como digo, motivo de alegría que Tekken vuelva por sus fueros y disfrutemos de, bueno, pues de todos los personajes entrañables de la legendaria franquicia de Namco de nuevo. Así que si me lo permitís, todos los demás, le voy a hacer el testigo a Pablo para que nos ponga en situación, nos cuente un poquito, pues, de qué va la cosa y cómo ha quedado, y luego ya opinamos todos los demás pues sobre esto que nos cuente él y lo que nos parece Tekken 7. Venga, tío. Pues sí, efectivamente, llevamos años ya desde 2009 sin saber nada de Tekken, desde el sexto, quitando a Tekken Tag Tournament 2, que estuvo por el medio. Ha tardado 2 años en llegar a consola, estuvo en marzo de 2015 en arcades en Japón y en Corea, y ahora lo tenemos por fin tanto en consola, Play 4, Xbox One, como en PC. Esta última versión, por cierto, bastante mejor que la de consola en cuanto a estabilidad, lo hablaremos más adelante. Y comentabas el tema de que todos los personajes han vuelto, los que teníamos como referentes en aquella época, y lamentablemente no todos, ¿vale? Algunos personajes están fuera del roster de personajes, algunos han caído, algunos clásicos como recordaréis a Lei Gulong, el chino básicamente que utilizaba varios estilos de combate del país, lógicamente. Tenemos otros personajes icónicos como Armor King o como Julia o Michelle, que tampoco están, pero de resto tenemos una plantilla de 37 personajes que no está nada mal para ser un juego nuevo, entre comillas, para esta generación, quiero decir, que no es un update ni que no es una versión ampliada como Guilty Gear Xrd Revelator 2, por ejemplo, como Injustice, que parte de la base ya de la anterior. Y lo que más destaca del juego, sin ningún tipo de duda, es el sistema de combate, quiero decir. Es lo más lógico en un juego de lucha, ¿no? Que tenga un buen sistema de combate rotundo, robusto, que recuerde muchísimo los anteriores y además amplíe la base que conocemos hasta ahora. Es, digamos, la versión más buena o más notable o más sólida de la estructura de juego de Tekken 3. O sea, Tekken 3, Tekken 5, Tekken 6, pues este sería el siguiente en la continuación y el más evolucionado de todos, sin ningún tipo de dudas. Hay novedades como los Rage Art, que son ataques finales. Bueno, lógicamente la gente puede ampliar información con la review que publicamos en la revista hace unos cuantos días, pero en resumen rápido tenemos varios modos de juego, o sea, no modos de juego, pero sí sistemas de o microsistemas mecánicos en el combate que son nuevos y que amplían la experiencia de Tekken hasta la actualidad y como sistema de juegos brillante. Ahora bien, carece de modos de juego que estaban en títulos anteriores, no solamente de Tekken 6, Tekken Tag, etcétera, sino llevándonos a Tekken 3. Hay cosas que no están en este Tekken 7 y que dan a entender que quizá Harada y su equipo no han puesto tanta ilusión en el port o en la actualización o conversión, como queréis llamarlo, como cabría esperar de una entrega que en este aspecto siempre ha sido de las que más despuntaban, recordaremos. ¿Eso quiere decir, DLCs o no quiere decir DLCs? Han anunciado DLCs, un Season Pass, por supuesto, con dos personajes invitados de otras franquicias, no se sabe cuáles todavía. Se ha filtrado hoy a través de Reddit que en la versión de PC hay código secreto, ¿no?, que indica que el Tekken Bowl, recordaréis el minijuego este de bolos de Tekken Tag, es un DLC que costará 10 euros, que me parece una salvajada bastante bestia. Sí, pero bueno, estos momentos son rumores, no hay nada confirmado, ¿vale? Pero sí, hay un Season Pass anunciado. Han anunciado también DLC gratuito, los personajes clásicos de la saga que no están los pondrán gratis, pero los que sean invitados, pues lógicamente los van a cobrar. Pero vaya, juego muy bueno, lógicamente, 8.3 en la review de PlayStation, muy competente a nivel de sistema de juego, a nivel de mecánicas, a nivel de juego de combate, pero con diferentes déficits en lo que respecta a modos de juego. Es raro, vale, Pablo, no se comprende muy bien porque no creo cuánto tiempo había pasado desde que estaba en los recreativos, dos o tres años, ¿no? Sí. Y vamos, un periodo de tiempo bastante grande, que lo han tomado no solo, digamos, para darle cancha al juego allí en los arcades nipones, ¿no?, sino se suponía también para preparar este lanzamiento doméstico con contenido, ¿no?, con mucho contenido, sobre todo para no caer en los errores de Street Fighter V, que si bien no han caído, juego de lanzamiento mucho más completo, obviamente, pero es lo que tú dices, ¿no? Se echan en falta muchas cosas y es lo que yo digo, tiempo para meterla han tenido, así que se ve bastante extraño. La justificación principal, digamos, de este, un segundo mote, la justificación principal de este portaconsola 2 años más tarde es el hecho que tiene un modo historia, más cinemático, más al estilo lo que hace NetherRealm con Injustice o con Mortal Kombat, pero al mismo tiempo su gran talón de Aquiles, porque dura poquísimo, dura 2 horas apenas, las cinemáticas pues son como son, no son de una calidad extensa, ni, o sea, extrema ni mucho menos, la gran mayoría de la historia se cuenta con artworks móviles tipo Motion Comic, y todo lo demás, pues es un combate por cada capítulo, son 14 capítulos, o sea, no tiene una duración suficientemente extensa como para justificar ni de coña 2 años de tiempo de salida del arcade hasta ahora. Lógicamente, como digo, a nivel jugable, se ha beneficiado todo esto de rebalanceos de personajes, más luchadores, etcétera, etcétera, pero con la historia como justificación es muy pobre, más teniendo en cuenta que Injustice 2 tiene un modo historia de la hostia que dura 5 horas y pico, y este dura 2 horas. Entonces, pues. Aquí un poco una cosa, Albert, un momento, Albert, sí, solamente es que ha citado justo Injustice y le quería hablar. Sí. Claro, coincide, o sea, ha tardado 2 años en preparar una cosa así, con lo cual dices que no para el modo de historia dices que no han utilizado esos 2 años, ¿sabes? No. Pues que además lo han hecho coincidir temporalmente con algo como Injustice 2. O sea, es mal timing, o sea, es un mal momento. Vale. O sea, porque sale claramente, dices que sale claramente perjudicado. Sale perjudicado con respecto a Injustice 2, desde luego, sin ningún tipo de duda. Y no solamente a Injustice 2, sino a Guilty Gear Xrd Revelator, que es una segunda versión de un juego, pero aún así, a nivel de contenido, es una barbaridad de juego. Sí, pero Guilty Gear, estaremos de acuerdo que es una franquicia, entre comillas, más dicho. Sí, más conocida entre un sector muy concreto de la población, pero la gran mayoría de la gente conoce Tekken, y si yo voy a una tienda, yo casi a una tienda especializada, casi me aseguro, yo digo que hago 10 personas que vayan a comprar un juego de lucha, igual unos compran Tekken, otros compran Injustice o seguramente Street Fighter V también. Pero hay una clave. Hay una clave aparte de todo esto que dices, Mote. Vamos a ver. Aquí yo intenté argumentar esto en su momento, bueno, no es que intentara argumentar, yo justifiqué el contenido que traía de serie Street Fighter V y decía que para mí Street Fighter V y en este caso Tekken son un tipo de juego que, por su propuesta jugable, para mí no es tan importante la cantidad de añadido extra que rodee a lo que realmente importa de ese título, que es el modo multijugador, el modo competitivo, sino lo que importa realmente es que ese modo competitivo esté a la altura, tanto a nivel de estabilidad como a nivel de profundidad. Yo lo he comparado siempre con, para mí, Street Fighter o Tekken, en este caso, serían un caso parecido al de Counter-Strike. Counter-Strike necesita una campaña para petarlo. No, necesita que el modo de base de Counter-Strike sea bueno. Si eso lo consigues, tienes juego para años. Entonces, yo creo que a corto plazo sí es cierto que la cantidad de modos para un jugador que tiene Injustice son tan abrumadores que para alguien que, digamos, para un tipo de público más ocasional, más casual del género de lucha, pueda decir, oye, para las 20 horas, para los 2 meses que voy a estar jugando a un juego de lucha, porque luego saldrá el siguiente y lo jugaré, o saldrá un RPG y compraré tal, o sea, para el tiempo que lo voy a dedicar, la verdad, la cantidad de contenido por dinero me sale más a cuenta de Injustice. Ahora bien, si yo lo que quiero es una plataforma de juego, un juego de lucha que me dure ya no meses, sino posiblemente años, que me garantice una comunidad estable y que ofrezca un modo de juego con la suficiente profundidad como para que ninguna partida sea igual a la anterior, en ese caso yo creo, Pablo, que estaremos de acuerdo que Tekken a día de hoy es el juego de lucha. Quiero decir, yo hacía mucho que no jugaba un Tekken. Recuerdo que, bueno, estos últimos años, que si Street Fighter 4, que si Street Fighter 5, Street Fighter Cross Tekken, Injustice y demás, y yo ha sido, ¿te acuerdas que tenía dudas yo cuando empezaste a jugar con él? Dije, no sé, tal cual, ha sido ponerme con él y decir, estoy en casa. O sea, me encuentro un sistema de juego que, bajo mi punto de vista, no tiene similitud con ningún otro por la profundidad que ofrece. Yo creo que quien busca Tekken sabe lo que está buscando, y lo importante de este Tekken 7 es que, al menos lo que yo he podido probar en PC, es que el modo competitivo, el multijugador, el sistema de juego funciona. Y para mí eso es suficiente como para tener la seguridad de que es un juego que no se va a hundir en un mes, que tendremos este Tekken durante tiempo. Y a lo que decías tú, Mote, yo creo que ahora sí es posible que vayas a la tienda y te entre más Injustice. Pero de aquí a un año, yo creo que Tekken es un juego más de medio largo recorrido que se seguirá vendiendo. Y es posible, bueno, que yo decía que no, el que no entraba era Guilty Gear en la tienda. Sí, sí, bueno, es cierto, pero insisto, yo en este caso, y habiéndolo probado ya, que no nos pasó lo de Street Fighter, que nos dijeron, no, es la bomba, y luego no funcionaba, habiéndolo probado ya y viendo que funciona bien, yo creo que esto es una apuesta segura. Valga los 50, 60 que valga, yo creo que quien busque un juego de lucha profundo y que le vaya a durar tiempo, tiene que irse a llegar hasta... Hoy, Albert, permíteme, escribíamos en la sección de noticias de actualidad sobre esto del timing que estamos comentando, que ha sido la última semana, que bueno, dices es el estreno, tampoco es muy ilustrativo, pero ha sido el título más vendido de Reino Unido, que te sirve como escaparate de Europa, y por encima de Injustice 2. Y además no se ha quedado ahí, sino que además ha batido, es una posición que no tenía desde Tekken 3 en el 98, a pesar de todas las entregas que habían salido hasta ahora. Yo me lo he imaginado, ¿sabes por qué? Por la cantidad de contenido promocionado de Injustice que ahora mismo hay en redes sociales, en tal, ¿no? Dije, si justo ahora, que justo cuando sale Tekken es cuando más promociones Injustice, algo está pasando, ¿vale? Algo está pasando. Y la verdad es que a mí, no sé, yo, tal vez sea un Tekken que me vuelva a comprar. O sea, apenas he jugado nada, ¿eh? Y no sé, puede ser que a mucha gente le vuelva a llamar el espíritu de Tekken, porque al margen de, aunque Injustice tiene, evidentemente tiene unos puntos de venta fuera, digamos, de los amantes clásicos de los juegos de lucha, ¿no? Porque evidentemente, pues a lo mejor si te gusta Superman, claro, o Supergirl, en el caso de Salva, pues evidentemente pues tienes ahí un decir, bueno, pues a lo mejor, a mí no me, el caso de Salva sí, porque le gustan juegos de lucha, pero si no, dices, bueno, pues tengo a esta gente para iniciarme dentro de un juego de lucha, ¿no? Yo creo que el tío que se compra Tekken es porque le gustan los juegos de lucha de verdad, no es un jugador, entre comillas, ocasional de los juegos de lucha. Si han conseguido que salga, por lo menos el juego, que a fin de cuentas el combate, que salga bueno, yo creo que con esto puedes tener Tekken para unos cuantos años. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, a nivel jugable, a nivel de combate, es una barbaridad. O sea, es lo mejor que ha hecho Tekken en toda la historia, quitando los tags, que para mí son los más divertidos, sinceramente. O sea, Tag Tournament 2 para mí es el top de la saga hasta ahora, pero este Tekken 7, pues como continuación de las mecánicas de 3, 5 y 6, pues es el mejor, pero con una rotunda diferencia. No obstante, comentaba Albert el tema de la comunidad. Yo tengo que decir que empecé, por el feedback que me ha llegado y tal, no tengo la versión de PC, me ha llegado un feedback muy positivo, tanto a nivel de estabilidad, como servidores, como encontrar partida, como buena conexión, pero en PlayStation 4 esto no está funcionando como debería funcionar, también os lo digo. Las partidas que jugué pre-lanzamiento para hacer la review y tal y cual, pues unas 15-20 partidas funcionaron de forma correcta, luego alguna se desconectaba, otra se quedaba como en buffer sincronizando la partida, pero a día de hoy, este fin de semana estaba intentando jugar para actualizar la review, lógicamente, no iba a decir que iba perfecto para que luego no lo fuera, como pasó en el pasado, pues básicamente quería dar una información veraz en este caso y no he podido conectarme prácticamente en ningún momento a los servidores de PlayStation 4, es decir, ahora mismo la comunidad en PC puede ser la hostia, pero en Play 4 no está tirando bien. Entonces, veremos cómo evoluciona, porque sí, es cierto que Tekken es un juego, una franquicia para un público muy hardcore, un público muy específico, especialmente porque está a nivel de sistema de combate, y encima en este caso ni siquiera facilitan un poco al nuevo jugador. No hay tutoriales, no hay nada, lo aprendes todo a hostias, básicamente, a diferencia de lo que pasaba en Tekken en Tournament 2, que había un tutorial y era hostia. Literalmente. Sí, literalmente a aprendes a hostias, no hay nada que te enseñe, pues ni las mecánicas básicas, ni nada. Entonces, está hecho para un público muy concreto, que es el hardcore fan de la franquicia, sobre todo el hardcore fan de los juegos de lucha 3D, porque a día de hoy ya no queda ninguno, lamentablemente. Uh-huh. Virtua Fighter está desaparecida, Dead or Alive pues, se ha convertido en el simulador este de voleibol, y realmente pues es lo que hay. Si quieres un juego de lucha en 3D, tienes Tekken. Si quieres un juego de lucha en 2D... En ese sentido, eso es importante destacarlo, Pablo. Injustice uh-huh. hace una cosa muy bien, que es para el jugador paquetón de los juegos de lucha 2D, que yo me considero un paquetón en ese tipo de juego de lucha, ofrece la suficiente cantidad de contenido y un tipo de contenido que viene muy bien tanto para pasártelo bien mientras vas aprendiendo las mecánicas del juego. El multiverso de Injustice 2 es un modo que a mí me pareció maravilloso porque a base de reglas curiosas o de determinadas normas y tipos de combate, cada cual más rarito, vas sacando loot, vas variando el tipo de combate que haces y poco a poco te van sonando, vas aprendiendo determinadas mecánicas con el personaje que llevas que sin darte cuenta al cabo de 20 horas de sacar loot dices, coño, este personaje lo llevo mucho mejor que como lo llevaba antes y no ha sido únicamente estando en el modo práctica durante 20 horas dándole a un maniquí sin que se moviese. He estado pasándomelo bien. Otra cosa, Albert, que si lo ves desde fuera... Y esto es importante, porque yo siempre digo que los deportes en general, no solamente los deportes tradicionales, sino también el deporte electrónico, si no es agradable de ver desde fuera, el juego pierde muchísimo. Injustice, para un tío que no le gusta muchísimo los juegos de lucha, es más agradable de ver que Tekken. Bueno, sí. A ver, es que a Tekken, esto no sé si lo ha comentado Pablo, aparte de lo que tú comentas, Tekken es un juego que, ¿cuánto lleva, Pablo? 2-3 años ya en recreativas, pese a que tengamos la última versión revisionada, con algunos efectitos nuevos y tal, es un juego que, se puede decir claramente, gráficamente no destaca. O sea, nadie se va a comprar Tekken por los gráficos. Yo particularmente pienso que aun con su versionado de Unreal Engine 3, Injustice 2 está por encima de Tekken, que es Unreal Engine 4. Visualmente, al menos, yo no sé a nivel técnico si uno tiene más polígonos que el otro, visualmente, lo que yo veo por pantalla, a mí me parece más atractivo Injustice que Tekken. Tekken no es un juego destacable a nivel gráfico. Ahora bien, llama la atención, perdón, Albert, porque los personajes son muy tochos, ocupan muchísimo pantalla y efectos de luz muy espectaculares, partículas, etcétera. Es más iluminación, yo creo, que modelos en sí mismos. Es cómo trabajan con la iluminación y cómo... Pero igualmente Injustice es una barbaridad a nivel visual. Solamente las animaciones... Tiene más efectos. Todo lo que... Cuando tú le pones... Fíjate que Injustice es Unreal Engine 3 y Tekken es Unreal Engine 4, ¿eh? O sea, fíjate... Pero es más... No, claro. Aunque si aún tú pusieras hoy en día Street Fighter 2, no una versión nueva, no, la antigua. Cuando tú empiezas a ver Hadoukens, empiezas a ver cosas que se lanzan, fuegos, tal, no sé qué, siempre queda más bonito que un puñetazo... llano, o una patada o un barrido. Entonces es normal, Injustice es más agradable de ver a la vista. O sea, tú ves un combate Injustice, yo no me entero de nada, ¿eh? O sea, no me entero de nada. O sea, yo lo veo y como si escuchara ruso. Me quedo igual, pero digo, no sé qué ha hecho, pero Está chulo. Sí que también... Incluso muchas veces aporreando botones consigues cosas que son muy chulas. En el Tekken no. Es un poco lo que le pasaba al Marvel vs. Capcom 3, que es un eSport que salió básicamente, no tiene continuidad desde hace 5 años, pero la gente siempre va al Evo y es uno de los juegos más jugados, porque visualmente es un espectáculo increíble. No te enteras de nada, pero hay un montón de luces y un montón de cosas y tú, joder, esto es la hostia, ¿no? Pero también yo creo que todo también lo referente al apartado gráfico, ¿no? Sé que siempre ha sido una saga muy conservadora. Y vamos, a pesar ahora de haber cambiado también de motor gráfico y de dar el salto a nuevas plataformas y todo esto, no se ve, digamos, tan diferente a lo que habíamos visto ya con Tactor Namendo y con Tekken 6. Hombre, se nota obviamente el salto gráfico más potente ahora el hardware, ¿no? Porque el que corre ya es inevitable. Pero al fin y al cabo, es un juego muy conservador, ¿no? Es un juego muy, sí, muy conservador. Y por ejemplo, Injustice, sobre todo en lo que son las expresiones faciales, le da bastante vuelta a Aquí hay un factor, vuelvo otra vez a lo mismo, aquí hay un factor Counter-Strike, que es, digamos, las mecánicas de Tekken están tan pulidas, llevan tantos años funcionando y están ya tan asentadas, que es que, no sé, por decirte algo, el BF1-2 de Jin, es que ya no puedes cambiar esa animación, porque cambiar la animación implicaría cambiar posiblemente la cantidad de frames que dura, la cantidad, o sea, cambiarías tantísimo ya que pasa un poco lo que dice a Relaño, que es que tú miras a Jin cómo funciona en Tekken 7, miras cómo funcionaba en Tekken 5, incluso Tekken 4, y dices, sí, es lo mismo. Pero es que ya no solo que tenga los mismos ataques, es que la animación, el modelo tal y como se mueve, es tal cual lo mismo. Y yo creo que va un poco condicionado a lo que digo. Es un juego tan equilibrado, tan perfecto en lo que hace, que es que ya no se pueden hacer este tipo de cambios de cara a la galería. El pro de Tekken, el que realmente el fan acérrimo dice, no, esto funciona, si quieres meterle un efectito por aquí que brille más o que la luz haga lo que sea, o meterle un traje, méteselo, pero no me cambies una animación que llevo utilizando o un estilo de combate que lleva siendo el mío desde hace 20 años. Hombre, Albert, tampoco sería tan tajante en este aspecto, porque Ryu en Street Fighter 2 y en Street Fighter 5 hace lo mismo cuando lanza un Hadoken y hay un cambio, ¿sabes? O sea, se puede hacer mejor realmente, aunque no cambies una animación al 100%. Pero ¿estás de acuerdo en lo que dice Relaño? Que es que, o sea, tú miras al Jin de ahora y al antiguo, es que es lo mismo, ¿eh? O sea, es que es tal cual, ¿no? Sí, tal cual, pero yo creo que es más por vagancia o por conservadurismo que por no poder hacerlo mejor. Esto también viene de muy lejos, ¿eh? Claro, viene del... Yo considero que, a pesar de que Tekken 4 se ha llevado bastante palo, fue un juego muy revolucionario para la saga, ¿no? Se vieron muchas nuevas ideas allí. Lo que pasa es que no cuajaron y los desarrolladores, pues, optaron por volver a... digamos, al estilo de Tekken 3, ¿no? A partir de Tekken 5, y eso es lo que hemos visto hasta ahora, también a nivel de escenario, ¿no? Regresaron los escenarios infinitos, no había desniveles como en Tekken 4 y muchas otras cosas, que se volvió, digamos, a ponerla tal y como estaban en Tekken 3 y no se han movido de ahí, pues, también por eso, ¿no? Porque Tekken 4, digamos que es un juego no muy valorado por los aficionados de la saga y no quieren volver a arriesgarse a lanzar un título que no guste al aficionado más clásico, obviamente. Bueno, yo creo que está casi todo dicho. Yo me estaba haciendo una pregunta, que es un poco retomar un tema que decíais antes, pero por no interrumpir, lo he dejado estar. Hablabas, Pablo, de cómo funciona la cosa del online en PS4, que no termina de funcionar bien. Y yo pensaba que siendo una saga tradicionalmente asociada a las consolas, que seguramente mucha gente que tiene consolas y que no son usuarios de PC van a abrazar y que tendrán ganas de jugar y que seguramente les recuerde, pues, una época un poco lejana, ¿no? En la que Tekken era casi el protagonista, ¿no? Durante un tiempo al menos de los juegos de lucha. Me da un poco de cosa pensar que muchas de esas ventas que decíamos lo están encumbrando, pues, arriba, ¿no? Y lo están poniendo muy bien a nivel de éxito comercial. Se puedan ver las trabas luego por esto. Entiendo que lo van a mejorar, que Namco estará trabajando en eso, pero quiero decirte, no sé si tenemos alguna referencia, si se ha dicho en cifras, por lo menos, que Benson está vendiendo más, o si esto es general, y me gustaría ver, si no tenemos ese conocimiento, que, pues, en qué medida el juego está pesando más en ventas en consolas, teniendo en cuenta esto que tú dices, que me parece fundamental, o sea, que funcione bien y que no le pase lo de lo que le ha pasado a otros, ¿no? Que todavía sí, después de tanto tiempo están ahí colgando, tío. De hecho, las tres personas que han comprado la versión de Xbox Live, les funciona bien. Sí, confirmamos, ¿no? Xbox funciona perfecto. Bien, está bien saberlo. A ver, no sé cuáles son las ventas en Play 4. Claro, sí, imagino que las de Reino Unido serán las que contarán en este caso. En Steam ha vendido 100.000 copias en 3 días, lo cual es una barbaridad absoluta. Street Fighter Cross Tekken vendió 125.000 en 4 años, o sea que la diferencia es bastante notable. Tiene unas notas. Aquí apunto a Pablo, en PC se ha producido un efecto por fin, que es el usuario de PC en el género de lucha era un género que no era muy popular en la plataforma, y de repente hubo unos intentos, que fue el fracaso estrepitoso de Mortal Kombat con la mierda de porque trajeron, el desastroso Street Fighter V, y la gente empecé hasta un poco como, bueno, pues o estamos en Street Fighter 4 o es que no hay nada, porque lo que han intentado sacar no ha funcionado, y de repente sale uno cuyo port es perfecto, o sea, pero cuando digo perfecto es que no hay configuración que yo haya visto que no funcione a 60 frames por segundo, o sea, da igual el equipo que tengas, que va como un maldito tiro estable a 60 frames por segundo y con un online que, como tú dices, es la plataforma que mejor funciona. Entonces, claro, la gente ha dicho, coño, un juego de PC de lucha que funciona, todo de cabeza por él. Entonces, como dices tú, son 100.000 copias vendidas, ahora mismo estoy viendo, está en el top 25 de más jugados de Steam y lleva todo el fin de semana por encima de las 15.000 personas concurrentes. Así que eso garantiza, al menos en PC, yo creo que va a ser el título de lucha por referencia, totalmente. Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Además que ahí no tiene la competencia de Injustice 2, está solamente Tekken y ya está. Porque, en fin, va a salir el segundo Injustice. Pero bueno, efectivamente ha vendido bastante bien. Esperemos que en consola esto mejore en cuanto a estabilidad online. Creo que han anunciado un parche hoy mismo, que están trabajando ya en un fix para este tema. Urge, porque realmente claro, si el juego se rompe ahora, no va a remontar después. Así de sencillo. Claro. Pero bueno. Y además la gente está con la mosca detrás de la oreja, después de lo que ha pasado con la otra gran saga, ¿no? Y es como que si no lo arreglan rápido, pues igual puede pasarle factura a corto plazo, ¿no? A muy corto plazo. Bueno, chicos, como decíamos, hablamos mucho de Tekken 7. Es hora de que Paula nos acerque sus algunos mensajes, comentarios. ¿Qué está diciendo la gente por ahí? Pues así es. Estaba aquí concentrada escuchándoos porque os veía muy enfrascados en este debate. Yo solo añadir que estuve el otro día jugando en casa de una amiga, porque yo todavía no me lo he comprado este Tekken, pero estuvimos ahí dándole en Play 4 y la verdad es que es un juego muy divertido para estar así con amigos, en plan, venga, va. Y si uno no mata, por ejemplo, estábamos con la batalla del Heihachi, en una que estaba por la mitad de la campaña o algo así, nos quedamos ahí atascados. Y nos íbamos pasando el mando porque nadie se lo podía pasar. Que nosotros llegamos a Kuma y íbamos contra Heihachi. Y era como muy frustrante. Y al final lo pudimos vencer y era como, ¡sí! La técnica de aporrear botones, amiga, nunca falla. Sí. Ah, bueno, como pequeña puntualización, perdón, Paula. Sí. Como pequeña puntualización, el combate más hardcore que he visto nunca en un juego de lucha lo tiene Tekken 7. ¿Eh? Y no es Heihachi, es otro más. O sea, que la gente que quiera un reto, que se prepare. Tengo que volver a acabármelo. Y otra cosa es que... Cuando jugáis con amigos, Paula, hay una cosa que es muy divertida, que es cogéis dos mandos y hay una regla que yo me he pegado grandes tardes con eso, que es solo se puede usar una mano y solo se puede llevar a Eddie. Entonces, pero es genial, o sea, tú juegas solo con Eddie y solo puedes jugar con una mano, es decir, con los brazos y las piernas. Y sale unos combates solo con una mano que es exagerado, es brutal. Me lo apunto. A ver, puede ser muy interesante eso. Y nada, también nos quedamos con las ganas de saber por qué Nina llevaba un traje de boda si no se casa. Es una misión secreta, ¿no? Porque lo puse por Twitter para que alguien me respondiera. Porque estamos ahí todas en el modo arcade intentando averiguar algo. ¿Por qué Nina llevaba el traje de boda y por qué mi personaje preferido, Haurang, llevaba el parche? Y a ver si sabemos creo que algo de homenaje. Algo de homenaje a Kill Bill, a la protagonista de Kill Bill. Sí, que de Bride. Como seudónimo la novia y por eso la han metido ahí en traje. Has hecho dos preguntas seguidas sobre tema de bodas, Paula. ¿Hay algo que nos quieras anunciar? No. Bueno, vamos a pasar a los comentarios ahora sí. Vamos a ver. A ver, RG Vigueras nos ha dicho, poco dinero me dejé con el Tekken 2 en recreativas, recordando esa época de los bares con recreativas que también viví incluso. A pesar de mi menos edad que vosotros, pude vivir también la etapa de recreativas y fue muy divertido. Y luego en la Play 1, el Tekken 3 fue como uno de los mejores juegos ever. Y eso es precisamente lo que nos dice Javier Cerón, que dice como el Tekken 3 ninguno. Luego nuestro compañero Borja Ruete dice, yo no toco Tekken desde el 3, el 7 lo he probado y me ha recordado mucho a los clásicos, pero el modo historia es muy pesado, que es un poco lo que comentábamos, que es, se hace un poco cansino, esas del periodista que va como contando la historia, yo tampoco digo... Hombre, el modo historia la verdad es que ha sido una decisión bastante... bastante importante, ¿no? Porque se publicitó mucho y también, vamos, la gente lo comparaba con los modos de historia que hace la gente de NetherRealm, que son los mejores, tanto los de Mortal Kombat, lo de Injustice 2 ya es que lo han abordado no solo en duración, sino también en guión, ¿no? Tiene un guión muy bueno para hacer un modo de historia de un juego de lucha, que es algo muy difícil de conseguir, hilvanar una buena historia, y ahí lo han hecho, pero en Tekken 7, que suponía que era, digamos, el capítulo final, ¿no? Ya... de la saga de los Mishima, después de dar tanta vuelta durante 6 juegos, todo se iba a resolver aquí y ha quedado algo bastante corto y con un guión muy pobre y hace agua por bastantes lados. Es curioso que Injustice tenga un guión bueno y no hayan sido capaces de hacer una película de DC con un guión decente. Deberían de contratar a los guionistas de los juegos para la película. Oye, no. Esto porque se permite. O sea, esto el comentario este gratuito. Después de que se estrene la mejor maldita película de superhéroes desde... Pero vamos a ver, es gratuito por hacer Woman, Albert. Mira, ahora vamos a ver una cosa. El tema de los fans de Marvel, sé que no es el tema hoy a debatir aquí, ¿no? No estaba previsto. A falta de Salva y Fran no ha aportado nada en todo el programa, el director soy yo. Mote, no hablas más hoy. Coño, esto de rajar de ha sido tristemente. Los galones ahí en cero coma. No, además está muy bien. Yo estoy ansioso por ver esta película de Wonder Woman, una mujer súper independiente en cuya primera película trata sobre cómo persigue a un hombre. Sí, mote, cuidado. Mote. Paula, ponte. Crítica de cine. No. Impresionante. Los jardines. Algo más, política, deporte. Venga, más cosas, Paula. Perdón. Más comentarios, más preguntas. Venga, por favor. Vamos a ver. Corvinus nos dice, así como una reflexión general de Tekken, dice, le falta mayormente un modo arcade, pero jugablemente y técnicamente es una delicia. Y el online, salvo algunas partidas con lag, no le veo mucho problema. Ha mejorado desde los inicios. Esa es su opinión. Un apunte aquí a lo que dice el compañero. No sé si lo has comentado tú, Pablo. Tiene por un lado un modo arcade. Eso sí, y bien claro, además. Con lo tiene, sí, pero es corto también. El modo combate por tesoros, que vendría a ser un poco un mini multiverso, en el sentido de que vas haciendo combates, van saliendo combates especiales con reglas un poco alteradas, por ejemplo, todo el doble de rápido o los golpes hacen el doble de daño, y con eso vas consiguiendo el loot, los skins con los que personalizar el personaje. Yo creo que, si bien es cierto que no tiene ni muchísimo menos ni la historia con la calidad de Injustice ni la cantidad de modos para un jugador, hay cosillas también para hacer, ¿eh? O sea, tenéis ahí cosas para desbloquear, cosas para ir avanzando, cosas para practicar. Tampoco penséis que esto es el nivel de Street Fighter V. No. Sí, pero Mote, lo que estamos diciendo, el modo historia es corto, el modo arcade también, creo que solo tiene 5 combates. Luego tiene otro modo por capítulos para personajes, pero es de un combate nada más. Nos quejábamos de Street Fighter V, que tenía 3 combates, y tenemos uno. Madre mía. Es un poco triste, creo que ni siquiera hay un versus local contra la IA, o sea que ahí tiene que mejorar bastante todavía. Esperemos que en próximas actualizaciones metan algo más de chicha en el modo de un jugador. Bueno, chicos, Paula, si tienes alguno más, que sea uno, porque nos vamos a ir a otro tema ya. Vale, vamos a ver. Si lo están buscando, lo dejamos estar. Bueno, el último. Javier Cerón, de nuevo, nos dice, tendría que volver el juego de voleibol del Tekken 3. Madre mía, qué vicio. Sí. Tekken Ball, obra maestra. Cuidado, ¿eh? Masterpiece. Con Tekken 4 y este. Se llama Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Es verdad. Exacto. Con Nina Williams. Y ya está. En fin. Pues hasta aquí, Tekken, ¿vale? Alegra, que digo como si esté otra vez de vuelta, me alegra. Quiero que vuelva a Toshinden, pero me parece que tengo pocas esperanzas ahí, ¿no? Uy, Juan, eso lo veo yo difícil, ¿eh? Lo veo yo difícil. Mira, el juego que puse en mi Play 1, tío, Toshinden. Ese fue el primero. El segundo fue el Wipeout, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a hablar de L3. Lo decíamos al principio y también decía que vamos a intentar recordar momentos míticos. No solo momentos míticos, sino anécdotas, un poco echar la vista atrás para crear ese hype que tampoco es necesario a estas alturas generar en torno a la feria. pero que nunca está de más, ¿verdad? Cuando estamos tan cerquita ya de que esto eche a andar. Así que, si os parece, para no comerme mucho tiempo contando lo que ya os he dicho que vamos a hacer, Fran, te cedo el testigo. Vas a ser tú el primero en, pues, primero plantear un poco esto y luego, si quieres, ya centrarlo en alguna cosa que tú creas es merecedora de romper el hielo en esto, de echar la vista atrás sobre el E3, que ya son unos cuantos añitos, tío. Son unos cuantos, sí. No, comentamos, hablando entre nosotros, un poco viendo que el tema de debate hoy, pues, ya que estábamos ya prácticamente a las puertas de la feria, pues que hemos preguntado, hemos hecho la pregunta a la Lere, con todo el equipo, vuestros momentos favoritos, vuestros momentos más recordados, vuestros momentos más intensos de vivir el E3, tanto fuera como dentro de, en España como en Los Ángeles, porque esto lo vivimos todos, estemos donde estemos. Y nada, y la verdad es que, bueno, creo que es un tema bastante bonito, y porque cada uno tiene sus propias sensaciones, son muchos años combinados de la gente que estamos aquí de vivir esta feria. Y yo tengo tantos recuerdos de todo tipo, por todos lados, pero voy a comentar uno, me voy a poner un poco sentimental. Porque realmente mi recuerdo más bonito del E3 no es ni en el Los Ángeles, ni siquiera cuando empezaba escribiendo sobre el tema. Mi recuerdo más bonito del E3 es como usuario. Fue en el Tokyo Game Show. No, tampoco. Sí, ese. No, mi momento más bonito del E3 era hace muchos, muchos, muchos años, en una galaxia muy lejana, cuando ni siquiera era nada. Era un tío más que leía de revistas de videojuegos, lo que pillaba, revistas españolas, revistas inglesas, y venía L3 y había generalmente un especial en el que había varias páginas repletas de juegos, repletas de nueva información, de juegos que no había oído hablar nunca, y yo lo que sé, recuerdo que me alimenta y que me da, digamos, un poco de fuerza a la hora de cubrir, cuando ya empecé a cubrir yo el evento, por dejar esa sensación. Muchas veces pienso que cuando las nuevas generaciones ven la cobertura, me gustaría pensar que se quedan con la misma sensación de ilusión y de ganas y de tener una lista. Oye, pues tengo 10 juegos o tengo 15 nuevos juegos que tengo muchísimas ganas de que lleguen y han venido gracias a esta cita. Esa ilusión post-cobertura creo que es lo que más buenos recuerdos tengo. Y ya os digo, la clase de sensaciones que me gustaría pensar que la gente tiene una vez que hemos terminado de cubrir el evento y está todo hecho. Con el añadido, perdona, y ahora seguir los demás, de que esto que cuentas, Fran, era con tiempo de por medio, es decir, había que esperarse. Y ahora en la inmediatez, se ve, te juega a nuestro favor, pero entonces tampoco es que estuviese mal del todo. Es decir, tú muchas veces ni te acordabas. Con suerte, si estabas muy pendiente de la cosa, sí, pero si no es que te lo llevabas de sorpresa al mes siguiente, ¿no? Era como, ostras, es verdad, ¿qué ha sido esto? A ver qué ha pasado, tal. Y sí, sí, yo también he vivido eso que tú cuentas y era muy, muy especial. Bueno, yo contaré luego cosas mías. Venga, a ver, ¿quién le coge el testigo a Fran? Pues voy a entrar yo. Dale. Mira que hemos estado hablando años de E3 y tal. Siempre cercana a estas fechas salen un montón de anécdotas y de situaciones de lo más entrañables. Sobre todo, bueno, yo al menos que he tenido la suerte. Siempre se dice suerte la primera vez, Fran, luego desgracia la segunda, ¿eh? En plan, tienes que volver. Ish, una estuvo bien, la segunda ya prefería verlo desde casa. Yo creo que lo he dicho alguna vez, pero para mí el momento especial, el momento mágico, fantástico, es la primera vez que doy el paso de entrada a la feria. O sea, ese momento en el que tú estás fuera y de repente salen las puertas y hay un paso, que de repente todo se vuelve oscuro. No, se vuelve oscuro, pero hay 2.000 millones de neones, 2.000 millones de pantallas, 2.000 millones de consolas y 5.000 millones de cosas a probar. Y ese momento de decir, perdón, si soy solo una persona, o sea, es que no puedo yo con esto. Y ese mareo que yo estaba contigo, Fran, me acuerdo yo de eso. Ese mareo que tuve que salir yo del E3 y decir, toma aire, tómate una Coca-Cola, un poco de azúcar y tranquilamente vuelve para adentro, que lo que tienes ahí, en fin. Desde el punto de vista de... Esa fue la experiencia que yo es que recordé toda la vida. O sea, yo nunca me he sentido tan abrumado por nada como ese momento de decir I'm just a man, ¿sabes? Pero en fin, ese momento es muy bonito, es muy bonito. Además, yo también lo viví algo parecido, que es cuando la primera vez que vas... Perdón, a ver, que no, que decía que tenía una escalera mecánica. Entonces, la primera vez que sube, miras para arriba, diciendo voy al cielo, miras para abajo, ves el gentío, ves la cantidad de gente que hay, y es como un poco te pega el tortazo de decir, vale, estoy aquí de verdad. Ese sin duda es el momento de los que estuve allí. Y como usuario desde fuera, como lo que llevo siendo los últimos años, como todos, lo que somos todos, yo, por mucho que Mote vaya a rajar después, y me voy a anticipar a él, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, lo que decías tú, Fran, que el momento más esperado de un E3 es precisamente el que no esperas, ¿no? Y yo, momento aquello que dices histórico, por mucho que le joda a Mote, yo para mí sigue siendo la conferencia de hace un par de años de Sony. O sea, yo, esa conferencia... Estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo, Mote, que visto con perspectiva dices, pues oye, toda esa cantidad de humo que nos vendieron o ese humo provisional, pues os lo podríais haber ahorrado y no llevaría dos años intentando ver dónde está todo aquello que presentaste. Mentir pero tampoco mintieron, ¿eh? O sea, lo que pasa es que estamos muy desesperados por ver las cosas, pero mentir no mentir. O sea, eso está en desarrollo, llegará cuando llegue, tío. Yo me acuerdo a Enrique... Igual Mote prefiere pensar que los juegos no existen directamente. Yo me acuerdo a Enrique gritando por la reacción, yo viéndolo desde casa, o sea, yo estaba... Sí, yo estaba a su lado. No puede ser sé que haya pasado esto. O sea, es que fue... aunque luego no haya sido nada, pero joder, macho. Pero tío, ¿vendéis? Voy a hacer un inciso aquí. Primero, vendéis vuestra emoción muy fácil. ¿Vale? La verdad es muy fácil. Barata. Pero si esto es que pasa. Pero tío, no, Mote, no. Lo que pasó allí no suele pasar. Eso no es fácil. O sea, cuando alguien hace eso. Es verdad, no suele pasar que la gente. ¿Dónde está el problema? Yo tenía la impresión, ¿vale? Y el tiempo me ha dado la razón. Lo dije en su momento. Y lo que más os fastidia es que os lo dijera en su momento. Pues si no os lo hubiese dicho, pues ahora diría, qué oportunista. Y yo dije, yo tengo la impresión de que me están levantando la camisa. Nah. Yo tengo esa impresión, ¿vale? Lo dije en directo. Tengo la impresión de que me están levantando la queja camisa. Es el tiempo de desarrollo extra largo que están teniendo. Pero yo creo que el momento es impagable. En eso estamos todos de acuerdo. Porque si no, es lo que dijimos la semana pasada, anuncia hoy Final Fantasy XX. Sí, bueno, no sí. Sé, o FIFA 36. Sí. No niegas nada. Simplemente que quedan 16 años para esto, ¿no? Porque todavía... Pero ¿sabes lo que pasa, tío? Que tú sabes que si no se tuerce lo que... Bueno, la industria, seguramente llegue el FIFA 2085, si no se tuerce la cosa. Pero lo de Shenmue 3 no estaba tan claro. Y anunciar eso, independientemente del tiempo de desarrollo... Claro. O sea, el juego está en desarrollo. Juan Arenas, dices hoy, aquí... ¿Cómo? Yo lo he pagado. Como no salga, me voy a coger a Yu Suzuki por el pescuezo. Si no fuera porque el acento es más tirando a catalán que andaluz, yo diría que es Sassel. Os lo digo en serio, ¿eh? Ahora en serio. Tengo dos cosas que decir. Primero, dos conferencias de Sony que me impresionaron mucho. Uno fue la de 2015, porque yo igual fue la primera conferencia en la que me di cuenta de que me estaban levantando la camisa tan heavy. Pero sí, eso ya lo has dicho. Esto es muy duro para mí, muy duro para mí, y que la gente esté flipando con algo que a mí me parece evidente. Hay mucha gente que pensaba lo mismo, esto es muy duro para mí. O no va a ocurrir, o ocurrirá dentro de tantos años que podrías haberlo hecho en el 2020 tranquilamente, ¿no? Pero bueno, evidentemente la gente tiene inversores, tiene gente a la que responder, y yo entiendo que si necesitas hacer cosas de estas para darles... no solamente carnaza a tu público, sino también a la gente que pone dinero para estos proyectos o incluso para los usuarios, para que financien tus propios proyectos. Hay la conferencia del famoso Ridge Racer y la del cangrejo, lo del Massive Damage, ¿vale? Que yo me quedé mirando la pantalla, lo recordáis seguramente, porque nunca había visto una conferencia en la que alguien presentara algo y nadie aplaudiera. Jamás. Me dejó helado en el asiento. O sea, yo estaba mirando y dije... ¿Qué está pasando aquí? Y tuve la sensación de estar viviendo un momento no maravilloso, pero mágico, porque esto sí que no se ha visto en ninguno de T3 jamás. Yo estaba viendo y dije, y tal, no sé qué, Ridge Racer. y la gente callada. ¿Qué? Y eso me encantó. O sea, esta reacción espontánea del público fue la crítica más heavy que yo he visto y fue sin aplaudir, sin abuchear, sin nada, simplemente estar callados. Eso me encantó. Pero voy a decir una positiva, que es la sensación de perplejidad que me dejó Wii. O sea, de mirar la pantalla y no entender lo que estaba pasando. Y dije, un momento, no sé cómo sentirme ante esto. Por primera vez, no sé cómo sentirme ante un anuncio. Creo que lo voy a odiar mucho o me va a gustar mucho. Evidentemente compré la Wii de salida. De hecho, tengo dos. O sea, al principio caí en eso y me encantó. Creo que Wii Sports fue lo mejor que se ha podido ver en una feria nunca. Aún a día de hoy, ¿eh? Nunca. Y que nunca se ha conseguido con tanto con tan poco, ¿no? Y llegar a tanta gente, explicárselo a tanta gente de una forma tan visual. O sea, me quedo con estas cosas. Yo creo que es parte de la magia también, esto de pues el humo, de los chascos, claro. Y la leyenda esta que hay ahí por ahí, que dice que hay hooligans en cada conferencia pagados. Hombre, para animar. Es como leyenda, no, porque queremos llamarlo leyenda. Es como los que dicen esto de los abuelitos y los ancianitos que te ponen en el examen de conducir los pasos de cebra para que salten justo cuando vas a pasar. Y yo creo que es parte de la gracia. Y esto de Shenmue 3, Kingdom Hearts, jope, yo me acuerdo de aquella conferencia. Final Fantasy. Sí, sí. Y yo me acuerdo de aquella conferencia también de Sony, con la secuencia cinemática de Motor Storm y Killzone 2. Cómo se nos vendía el chip cell, que era aquello como un, vamos, el corazón de, vamos, un corazón humano ahí. Te lo enseñaban y tú decías, oh Dios mío, es un reactor nuclear, esto vamos, voy a vivir, no sé, increíble. Y los ríos de tinta que se vertieron y las comparaciones finales con gente diciendo, pues hombre, sí, yo creo que sí que se puede ver más o menos igual, tiene cosas mejores incluso. Esos momentos en el foro, escribiendo, debatiendo y leyendo los comentarios, y eso es parte de la esencia. Fíjate de la magia. Que yo, puestos a criticar burras que nos han vendido, me cebaría más con esto. Es decir, por ejemplo, de Killzone me pareció... eso sí que era insultante. Es decir, que luego ha pasado el tiempo y el juego no quedó. Pero claro, en ese momento fue como... ostras, que yo era... Decid la verdad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el momento, Juan, ¿no? Porque vamos, creo que esa conferencia fue la de 2005. Estaba ya Microsoft a punto de lanzar su 360 al mercado y llevó a la feria toda la artillería, ¿no? Y Sony, digamos, que estaban ahí con la mano vacía y dijeron, bueno, tenemos PS3, pero todavía le quedan un par de años por lo menos. Tenemos que presentar algo. No tenemos juegos tampoco. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ponernos a elaborar aquí unas cuantas escenas cinemáticas. Las pegamos aquí como si fueran los juegos en directo y en vivo. Y acallamos todas las voces de la competencia y efectivamente así fue. Y a partir de ahí, pero no para bien. Creo que cambió un poco la dinámica esta, ¿no? Porque la gente se indignó mucho y creo que a partir de ese momento cuando, o sea, no se empezó a poner esto es gameplay, esto es cinemática, o sea, había un cartelito. La plataforma donde tú estabas jugando, porque claro, muchas veces hemos visto, ya no digo en E3, pero muchas otras veces que ves juegos que están corriendo en PC, a una altísima resolución, con unos equipos, digamos, bastante importantes, que después, es como, si os acordáis, en las pantallas de los juegos de antes, ¿no? Tú te comprabas un juego de Spectrum, pero en la carátula de atrás te ponían las pantallas de Amiga, ¿no? Muy cruel aquello. Y tú decías, el juego se ve así. Pero sabes, Mote, que luego el ojo se te hacía y le hacía el downgrade él solo. Yo veía la foto y en mi cabeza se generaba el gráfico en Amstrad. ¿Sabes? Ve a la de Amiga. Yo creo que de Amiga de Amiga a Spectrum no había ojo que fuese capaz de... Yo lo entrené, tío. ¿No? Me imaginaba los colores cómo cambiaban y el pixelaco también. Pero o sea, sigue estando. Por lo pronto, aquello por lo menos sirvió para algo, ¿no? El Killzone, esa presentación tuvo un impacto muy positivo a posteriori, porque por lo menos ahora son capaces de decirte, oiga, esto pertenece a in-game. Y ahora yo lo veo, sale, vale, el cartel es muy pequeño, ¿no? Si eres, por poco miope que seas, no lo ves, pero es un cartelito que te dice, esto es gameplay del juego, esto es cinemática, esto pertenece a X versión, o sea, por lo menos aquello sirvió. Yo creo que sigue estando, ¿eh? Porque tampoco tienes que irte tan muy, muy lejos para, por ejemplo, ver ahí Watch Dogs, que también ha tenido sobre... Bueno, es el capítulo más versión reciente. Final, pero versión... yo creo que es un poco la excepción, que confirma la regla de que eso, como dice Mote, ha cambiado. Hombre, o sea, nada tan exagerado, porque aquello claro, fue increíble. Claro, lo de Watch Dogs es porque precisamente después de aquello y de habernos acostumbrado a ver juegos ya en los que se especificaba en qué estaban corriendo y demás, volvimos un poco... Es como los fantasmas que vuelven, ¿no? Y decimos, ostras, ¿esto qué es? Pero yo creo que en líneas generales tampoco hay mucha queja en ese sentido. Ahora lo que se ve, se sabe más o menos lo que es. Y sí, el E3 ha salido ganando. Todos hemos salido ganando porque podemos imaginar que jugaremos cuando el juego esté en casa. O sea que, bien. Más cosas. Venga, a ver, ¿quién cuenta? Se me ha venido a la cabeza, por cierto, ahora cuando hablábamos de la leyenda esta de los hooligans escondidos en las conferencias, pues el hecho de vivirlo de dentro. Y estaba pensando yo en esa conferencia de Microsoft en la que vistieron a toda la prensa con un peto plateado en plan secta. No sé si la viviste tú, Fran. Sería muy bueno un testimonio en primera... Vamos. Testimonio. No, eso no lo viví yo. Eso realmente no era una conferencia. Eso era... Una eso era como una fiesta. Era como una especie de... ¿Habéis visto Ice White Shot? Pues de ese palo. Sol, en historias así muy raras que se sacaron de la manga. Se les fue un poco y de Oye, hecho... No fue en esa Fran donde además de vestirles... Claro, les vistieron de no sé muy bien qué, pero luego no se dieron una Xbox cada uno de los que asistió. Creo que era esa. Esa fue otra. En la de esa es la que va a ir Salva. Ya verás tú cómo el Salva se vuelve con una escorpión bajo el brazo, el cabrón. ¿Sabes? No, en la de los petos era... Sí, bueno, son momentos, la verdad, que muchas veces intenta hacer cosas diferentes y tal. Y a veces pues te va... De hecho, todo un E3 y todas las compañías pues siempre han hecho... Intentando hacer algo espectacular, intentando hacer algo así en plan de presentación memorable, pues algunas se pasan de frenada y hay momentos pues como recordamos todos, pero todos los años, ya digo, todas las compañías tienen sus pequeños esqueletos en el armario. Está el tatuaje ese de Grand Theft Auto, ¿no? Uf. Se fue... Yo estaba ahí. Sí, para mí, aunque para ese mí momento no se recuerda como algo... Mejor momento de toda la conferencia, además que veníamos de la época de PS2, que Sony había arrasado con la competencia en Occidente, buena parte de culpa lo tuvo GTA, ¿no? Aquellos tres juegos, tanto el 3 como Vice City y San Andreas, salían primero en la consola de Sony, posteriormente en las demás plataformas, pero la exclusiva temporal era bastante larga, ¿no? Creo que llegaba al año largo o casi. Y vamos, la conferencia creo que fue la de 2007, ¿no? Cuando todavía estaba GTA 4 en ciernes, no se sabía las plataformas para las que iba a ir. Salió Peter Moore al escenario, ¿no? Que por entonces era el mandamás de Microsoft en su división de juegos, ahora creo que está en el Liverpool. Salió al escenario, cogió el tío, se remangó el brazo y mostró ahí un tatuaje de GTA 4 y ahí ya se desató la locura, no solo porque GTA 4 iba a salir en Xbox 360 al mismo tiempo que en PS3, ¿no? Sino que también se anunciaron contenidos exclusivos que por entonces se suponía que iban a ser exclusivos para siempre, ¿no? Que eran los dos episodios esos famosos por DLC. A mí incluso me hicieron picar, ¿no? Yo me compré una 360 para poder jugar a The Lost and Damned, porque por entonces no estaba claro que fuera a salir para PS3. Y para mí, sin duda, ese ha sido el momento más wow que he vivido nunca en un E3. Eso fue, Relaño, eso fue creo en el 2006, porque me da que yo estaba 2006, ahí. Y esa conferencia tiene algo muy gordo que ahora me has hecho recordar. Esa conferencia es en el Kodak Theater, o sea, es donde se celebran los Oscars. Estamos nosotros allí y esa conferencia termina con un tráiler que para mí es histórico, de lo épico que llega a ser, que es el de Halo 3, no sé si te acuerdas. Sí. El primer tráiler de Halo 3 que fue el colofón final de la conferencia, que fue como, hola, o sea, si no lo recordáis, lo ponéis en YouTube, el reveal tráiler de Halo 3, epicidad máxima, qué pedazo de conferencia. Y claro, el sitio donde estábamos era ya el, bueno... grande. Además apareció por allí, apareció Bill Gates, que era como, Dios mío, mira, el hombre más importante del mundo está ahí delante. Si ahora me levantara y me acercara y le tocara un poco así la nariz, estaría muerto, ¿sabes? Me mataría. Pero moriría feliz, ¿no? Harías historia. Mira el tonto ese que fue a tocar la nariz a Bill Gates, ¿sabes? Y le pegaron tres tiros, en fin. El trailer que estáis viendo ahora mismo ahí por pantalla, que lo estoy viendo yo en YouTube, genial. Uf, qué cosa más épica. Venga, más cosas. Mira, cojo yo el testigo. Un vale, poco en relación a lo que comentaba antes Albert, estoy completamente de acuerdo que la entrada al Convention Center es mágica. Completamente, o sea, lo que es la apertura de puertas con la subida de las escaleras mecánicas, justamente lo que decía Fran, de mirar para abajo y ver a toda esa cantidad de gente y sentirte una hormiga completamente, o sea, sentirte nada en un mundo tan grande es maravilloso y quizás es el momento con el que yo más me quedo del E3. Pero hay otro, quizás un poco más personal, no voy a dar todos los detalles, pero cuando el año pasado ya terminamos todas las conferencias, y este va dedicado a Fran, fuimos a la piscina a descansar un segundo, a tomar una, y estuvimos ahí hablando de Lemmy Kilmister, y nunca terminamos de contarnos todo lo que queríamos hablar de ese gran músico, y es también uno de los grandes recuerdos que yo tengo del E3, ya ves tú, ¿no? Hablar de Lemmy Kilmister después de las conferencias, pero sí, lo recuerdo también con mucho cariño. Lo tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente. Bueno, yo estaba recordando y estaban dándolos... No sé si es que... A ver, Paula estaba levantando la mano. Paula, dale. Bueno, a ver, es que es difícil intervenir con todos ustedes hablando, pero yo simplemente quería añadir mi idea de que todavía no soy tan experta como todos vosotros, que habéis estado allí, habéis vivido muchos años esta gran feria de los videojuegos. Simplemente decir que de mi vida poder ir, así que si Salva este año acaba quemado, yo recojo sus cenizas y el año que viene voy yo. Bueno, el Salva, el problema que tiene, escúchame, Paula, has estado a punto de ir porque el burro del Salva le pregunté ayer, digo, Salva, ¿tienes ya el ESTA para volar a Estados Unidos? Y me dice, ¿el ESTA qué es? Digo, bueno, en fin. Digo, no tengo el cajón, cuidado, que yo me pongo bombardeo, si me decís... Claro, Salva... Aquí el problema realmente de Salva, y a mí esto es lo que me preocupa, dada esta nueva época de Mary, que el tío anunció en el vídeo que hicimos todos de los más deseados, el tío pues sí, muy contento, esta nueva etapa, estábamos todos muy ilusionados, yo hay una serie, lo he dicho siempre, ¿no? Hay determinado tipo de fiesta que sucede por la noche en L3 a la que ningún redactor de Mary Station nunca se le ha permitido ir, y esta vez Salva va solo. Claro, ¿cuántas invitaciones hemos recibido? Bueno, yo recuerdo aquella famosa, la hemos comentado muchas veces, Fran, la de que nos invitaron el último día de E3 a ir a una fiesta a la mansión Playboy y porque teníamos que trabajar no fuimos. Eso es una de aquellas cosas que yo en el currículum vitae, ¿sabes? Yo tengo el nombre, el apellido, la experiencia laboral y cosas que no hice porque tenía que trabajar. ¿Sabes? En plan, usted es una persona comprometida con el trabajo, pues mira, a mí me invitaron a ir a la mansión Playboy y no fui porque tenía que trabajar. Y eso lo tengo en el currículum. Más profesional que eso. Escucha, yo lo tengo ahí abajo, ¿sabes? Coche, disponibilidad de incorporación inmediata y me quedo trabajando en vez de ir a la mansión Playboy. Veremos a ver, Salva, qué es lo que hace este año que está sin control. Es una idea. Déjame lo del currículum, me lo apunto. Yo voy a contar una cosa, no sé, me extraña que ninguno lo vaya a comentar. A que te la chafas tú, Fran, te iba a contar. Lo de Miyamoto. ¿Me oís? ¿Me oye alguien? Hombre, es que yo no he hablado todavía. No oye nadie a estas alturas, ¿no? Hoy solo Fran el que no me escucha. Claro, yo voy a comentar precisamente lo de Miyamoto con el traje de Link, un momento épico e icónico realmente de E3. Al igual que la conferencia de Wii que comentaba Motenay, o sea, todo el tema de Wii Music al principio, que parecía eso, pues como la siguiente revolución. Lo de Wii Music. Muy épico. Y luego veías a la gente jugar al Wii Tennis, o sea, Wii Sports y tal, el Vitality Sensor, o sea, acordáis aquella cosa rara que no salió y tal. Pero históricamente me quedaría con dos momentos, aparte del que he comentado ahora, el de Miyamoto con el escudo Iliano y la espada. Me quedaría con, negativamente, en parte, con la presentación de PlayStation Move. Creo que fue una cosa ridícula y espantosa. Fue como a rebufo de Kinect, con el Project Milo aquel que parecía otra cosa revolucionaria y al final, pues, en fin, Peter Moliné. Como gran momento también de E3 fue el anuncio de Final Fantasy XIII, y esto no es coña, para Xbox 360, que es que parecía una cosa rarísima ver un tráiler de Square Enix en la conferencia y parecía algo mucho mejor de lo que realmente fue, también es cierto, pero el shock en ese momento de ver un Final Fantasy en una consola de Microsoft fue como, hostia, esto es importante, ¿no? Square está apostando por esto y quizás que la consola va a tirar para adelante, y para mí Xbox 360 fue la mejor consola de la pasada generación, por lo menos bajo mi opinión. ¿Puedo hablar? Y como... No. ¿Perdón? No, dale, Pablo, termina. Ah, no, y comentar también que escuchaba Albert, ¿no? Con el tema de las fiestas, el tema de Moliné con el tatuaje, el tráiler de reveal de Halo 3. Yo cuando fui a L3 en 2012 me tocó tragarme la presentación de Wonderbook, ¿sabes? Que es como, hostia, yo no tengo un momento tan épico como esos. Tengo momentos bastante chungos, pero bueno, tuve la oportunidad de unir a Harada y a Yoshinori Ono y meterlos en un stream en Mary Station, que estuvo bastante bien también. Y ese momento me gustó bastante. Qué bien, ahora sí, parece. Digo, voy a ver si no. Porque, claro, prefiero esperar a ver si entra. Hombre, alguien, dado que nadie, me escucha, parece. Cállate, Relaño, a ver si me la vas a liar otra vez. Digo, ya que nadie me escucha cuando hablan ellos, pues voy a esperar a ver si no me interrumpen. No, yo iba a irme muy atrás, de hecho, tan atrás que me voy a ir al primer E3, al año 95, del que yo no me acuerdo, debo decir eso, ¿vale? Yo en esa época todavía no estaba pendiente de los E3, y supongo que si leí algo en las revistas del medio, pues sería algo anecdótico, puesto que el evento, como digo, echaba justo a andar entonces. Anteriormente, y sí que recuerdo muy bien los CES, ¿vale? Era lo que se celebraba en Estados Unidos y donde estaban las grandes empresas, en aquella época Nintendo y Sega sobre todo. Es en el 95 cuando llega Sony también a escena, y precisamente de eso iba a hablar. Es que el E3 tiene que ser memorable por fuerza, porque en aquel primer E3 del 95 es en el que se da la célebre anécdota de, bueno, esa lucha que no llegó a ser tal, ¿no? De Saturn y PlayStation, porque al final PlayStation arrambló con todo y barrió a sus rivales del mercado. Nintendo anunciaba que se iba un año más todavía en el desarrollo de su siguiente máquina. Y bueno, quedó la cosa entre ellos dos. Sega fue la primera en, digamos, plantarse en los escenarios y contar que su máquina estaba lista, y no solo eso, sino que se adelantaba el lanzamiento, que estaba previsto para septiembre, quiero recordar que era o algo así, ya, es decir, prácticamente al acabar la conferencia se ponía a la venta la máquina, en algunas tiendas luego hubo problemas con estocaje y demás de Estados Unidos, a un precio de $399. Bueno, pues la respuesta por parte de Sony fue que su responsable subió al escenario y dijo solamente una cosa. Su conferencia fue una palabra. O una frase, $299, y se fue, y ya está. Y con eso fue como empezó este 3 a andar, que digo, pues empezando así, pues es que tiene que tener un montón de anécdotas, de forma obligada. Venga, ahora sí, alguien que se haya quedado por hablar, y como yo ya he dicho lo que quería decir, pues... Pues mira, si me dejáis... Bueno, Paula, habla tú, Paula. Sí, quería decir otra cosa. A mí también me encantan estos momentos en los que se presenta algún juego que particularmente estás esperando mucho, o a lo mejor no te lo esperabas, pero es como una gran sorpresa. Por ejemplo, para mí fue en el 2015 Fallout 4. Es como, o sea, no me lo esperaba, creo. Y fue un momento, no sé, fue como, Dios mío, va a venir un Fallout. Y entonces... No sé, desde que lo anunciaron hasta que luego salió, estuve muy nerviosa. Me acuerdo el día en el que finalmente salió, que fui corriendo hasta la maquinista, bajando ahí toda la calle. Lo cogí, estaba ahí cuando abrieron el game así, en la primera para comprarlo. Y o sea, no sé, desde que lo anuncian en la feria hasta que por fin lo tienes en tus manos, es como un tiempo en el que estás ahí, Dios. Y con esto enlazo un comentario que antes ha dicho Sand Penguin, que ha dicho, ¿alguna posibilidad de un Fallout? ¿Está entrando Paula por teléfono? Ahora te oímos. ¿Qué no te llamamos? Perdona, Paula, repite. ¿Desde cuándo? Los últimos 10 segundos. Lo vale, de... Pues, el comentario. Vale, muy bien, sí. Vale, Stan Penguin nos ha dicho por aquí, por los comentarios, ¿alguna posibilidad de un Fallout New Vegas 2? Si esto ocurre, yo exploto. Ojalá. O sea, si anuncian, oiréis un boom. Estéis en Madrid o en Barcelona, lo oiréis. Hombre, un Fallout de Obsidian se echa de menos ya, que el primer Fallout que desarrolló esta gente fue muy potente. Y un poco en relación a lo que comentabas, Paula, apunte solo, es que las dos conferencias, y esto lo dije en una partida de Bethesda, fueron brutales. Y la primera con Fallout y con Doom, a mí, sinceramente, se me cayó lo que no puedo decir al suelo. La conferencia de Bethesda es el año pasado, minuto uno, Quake. O sea, eso es el mejor momento de la historia. Desde el nacimiento de Jesús, no se recuerda impacto mayor hasta fecha de hoy. Esto sí que Quake del año pasado, ahí queda... No, es verdad, ahí queda la arena para la posteridad. Es un poco el problema del E3, que claro, son... Y sobre todo, Mote estará de acuerdo con esto, ¿no? Que te anuncian un montón de cosas y dices, si voy a la tienda lo tengo, no, esto es a 3 años vista. Y dices, vete a tomar por el culo. Salvo una cosa que se está poniendo, creo que estaréis de acuerdo, una cosa que se está poniendo mucho de moda últimamente, lo hizo el año pasado Resident Evil 7, que es anuncio de algo inesperado y... juega la demo esta noche. Eso es maravilloso. O sea, ese es el mejor momento cuando te dicen, mira esto y esta noche en la store tenéis demo. Gato, sal de cuidado, aquí. Que el gato es un anuncio inesperado también. Si se cruza el gato, bueno, en fin. Eso, que pongan demos de lo que anuncien, pero poned una demo al menos para que si luego tenéis que estar 3 años sin de esto, otra vez el gato por aquí delante, que le veo otro que no hay manera. Bueno, mientras te peleas con el gato. Hemos estado hablando de los momentos buenos de la E3, pero también hemos tenido... algunos bastante malos o incluso diría que vergonzosos, ¿no? Todo esto de los controles por movimiento que tuvimos en la generación pasada llegó a hacer bastante daño, sobre todo en lo referente a las conferencias de las tres grandes. llegaron a un punto bastante, bastante lamentable con números musicales. No sé, luego también serían los juegos estos de animalitos, de acariciar animales, acariciar perritos. Que tienes el momento. Sí, el momento que creo que fue en el E3 de 2008, en que salió Miyamoto para promocionar el Wii Music. Cogió el Wiimote y empezó a hacer como que tocaba la flauta. Yo, para mí, ahí se tocó fondo completamente. A partir de ahí ya no se podía caer más bajo. Menos mal que toda esta moda pasó y volvimos a recuperar, digamos, la potencia a nivel de videojuegos en las conferencias, porque tuvimos unos años ahí bastante, bastante malos, ¿eh? Bueno, muy rápido, ¿vale? Porque tenemos audios esta semana y depende de cómo nos enrollemos con los audios, igual podemos incluso hacer lo del minutillo, el micro abierto. Paula, léenos algunos mensajes y comentarios, digo, de forma muy rapidita, selecciónalos casi al azar porque serán todos muy buenos, así que venga, dale caña. Tengo aquí unos cuantos. Shadow Strife, que es un habitual, nos dice: ojalá la conferencia de Sony y otras también sea con la del año pasado, rápida, sin tonterías y con banda sonora en directo. Ojalá. Así. Luego, Ciji Chaván, una cosa bastante interesante, dice: buscad a Albert hablando de Ocarina of Time. No tiene desperdicio ese joven, Albert. Por favor, que busque ese vídeo porque quiero verlo. Sí, el de Revive la Leyenda, es verdad. Me acuerdo yo en mis épocas en Nintenderas cuando... Sí, está por ahí. El lore de Merestation. Muy bien, sí, sí. Jordi Vos nos dice: los que pagáis por Shenmue 3, ¿en qué año os devuelven el dinero? Bueno, por alusiones. Cuando salga el juego, me lo devuelven con forma de juego. Yo no tengo prisa, ¿eh? Yo lo que quiero es que salga y que salga bien. Vale, Castellor también nos dice: Shadow of the Colossus para PlayStation 4. Ese puto juego debe estar en todas las consolas de Sony por obra maestra. Porque yo lo intenté encontrar, porque la verdad es que no lo he jugado, lo siento, pero todavía no lo he jugado, tengo muchas ganas de hacerlo. Pero eso típico que buscas por Wallapop y tal, la gente vendiéndolo a 60 euros y era en plan, no, por favor, un precio humano. Así que todavía lo tengo pendiente ahí la espinita y la verdad es que en PlayStation 4 está... Te doy el mío, gratis, ¿sí? No hay problema. Sí, hombre, está. Venga, no nos liemos. Más. Muy bien, por aquí tenemos a David Vega Vanderbeh. Bueno, el apellido es un poco extraño. Dice: Final Fantasy VII no van a hablar nada, ya que sin duda va para PlayStation 5. Es un juego episódico y lo único que se ha visto son los primeros 20 minutos del juego original. O sea, ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que esto ya se nos va a la nueva generación? No. ¿O hay esperanza? No, para la nueva generación queda todavía muchísimo. Si se fuese a la nueva generación, eso sí que sería... El problema es que para el remake también. Claro, igual es el remake del remake. Eso sí, eso lo descarto. Bueno, pues a ver, por aquí también. Bueno, ahora lo que estamos comentando es todos los precios. Por ejemplo, UEFA dice: yo vendo la NES Mini por 400 euros. Mira, más barata que la de Mote. Haciendo baratita, el mercado. Baratita. Y bueno, no sé, más o menos eso es un poco todo. Si queréis pasar a... Está bien. Vamos a dejarlo aquí, sí, porque estoy controlando el tiempo y me gustaría que, además de contestar a los audios, que creo no son muchos, ahora que nos lo confirme Dani, creo que son un par. ¿Dos? Vale. Pues además de eso, si tenemos tiempo, que hemos empezado un poquito más tarde, puede que sí, pues eso, hagamos micro abierto, que hace ya un tiempo que no lo tocamos. Así que dale, Dani, si quieres, escuchamos los audios de los amigos que nos los han mandado y los comentamos. Micro abierto. Hola, buenas. Escroto asesino. Bueno, mis deseos para la E3. Yo lo tengo claro. Sé que es fe ciega, creo que es casi imposible, pero Half-Life 3, si sale, que se cierre la feria y ya está, se acabó, ¿vale? Y otra cosa, voy a dar la razón plenamente a Motenai. Cuando hay que tiraros de las orejas se os tira, pero es que Mote lleva razón. El E3 2015 fue puro humo por parte de Sony, con Final Fantasy, con Shenmue y con Last Guardian, el único que ha salido, pero que tampoco le veo mucho mérito. Llevaba en desarrollo pues poco más o menos desde la última Champions que ganó la Juve. Entonces, pues eso, que se dejen de vender humo y que se centren. Vamos a ver si tenemos un E3 bueno, chicos, y que estemos a la altura todos. Bueno, hasta luego. Ah, una cosa, Salva, que vas a ir al E3, se me olvidaba. Cuidado con el cambio de hora, que allí a las 11 son las 12. Hasta luego. Hola, chavales, Isaac82. hace ya casi un año desde que envié el último audio, y lo que os quería proponer hoy era un experimento básicamente. Yo os voy a adjuntar el último audio que envié, que corresponde a uno de los últimos programas de la temporada pasada, y quiero que me digáis, especialmente Albert, cómo ha cambiado la vida desde hace un año en los videojuegos y en general. Vamos, venga, eso vamos, no se hace, cabrón. Hey, chavales, ¿qué pasa? Isaac82 por aquí de nuevo, que quería hacer un par de preguntillas. La primera, el Cuphead, que se sabe, porque bueno, hace tiempo ya que no tenemos información. Ya había escuchado que se estaba retrasando porque querían meterle algo de... Sí, se lo querían meter. De silencio le querían meter. Algo de silencio. ¿Podemos recuperarlo, Dani? Dani, ¿podemos recuperar? Estoy en ello. Ah, vale, venga. Mientras Dani recupera a Isaac82, vamos a contestarle a Scroto. A ver, ¿quién le dice algo a este hombre? Sobre Half-Life, ponerse a hablar. Pues que siga esperando. Hace unos años en la Gamescom hicieron una bromita con Half-Life poniendo el logo y un cartelito que engañó a todos porque luego no ponía Half-Life, solo el 3 y el logo. Con esas cosas no se juega. No se juega. No. Por menos que eso, no. Ha habido piernas rotas. Sí. O sea, es muy peligroso. Es una maniobra de marketing muy peligrosa. Y toda la razón, Mote. Es uno de tu club. Escúchame una cosa. Alguno tiene que haber, ¿no? Alguno tiene que haber. Respecto a Half-Life 3, voy a dar una opinión muy rápida. Lo mejor que le puede pasar a Half-Life 3 es que las compañías sigan sacando sus propias plataformas, donde ahora saco Destiny en Battle.net, ahora saco no sé qué en Uplay. Id quitando gente de Steam. Es muy importante que intentéis quitar gente de Steam para cuando a Valve se le hinchen los cojones, diga, ahora, pum, pa, se acabó. ¿Sabes? ¿Sí o no, Relaño? ¿Qué es eso? Ahí. Y tocando lo que no suena, ¿sabes? Id ahí rascando. ¡Ay, mira! Me lleva los de Destiny. ¡Ay, no! Me lleva los de Division. ¡Patapum! ¿Qué va a llegar antes? ¿Half-Life 3 o Semue 3, Juan? Mi muerte. Semue 3, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, amiguete. Tengo ahí el dinero inmovilizado. Esto genera intereses. O sea, cuando me den el Semue 3 me tiene que devolver 200 pavos el Suzuki, ¿sabes? O sea, esto es dinero a plazo fijo. Claro. Bueno, no sé si tendremos el audio ya listo, Dani. Un segundo. Estás ahí, estamos trabajando en ello. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras tanto despido a Mote, que el hombre me estaba pidiendo ya permiso para salir corriendo. Nada, tío, es prácticamente la hora. Ahora es Mote el que se va. Te vas, Mote, un abrazo. Les ha ido. Sí, gracias a todos. Bueno. Nos vemos por ahí, por la grieta del embocador. Tengo ganas de que sea L3, poder verlo. Ya dije que este año podré ver por fin todas las conferencias en directo y a ver si... Vente por aquí, tío. Si vente a la redacción, ¿eh? Nacho. Vente a la redacción, sí. Y nos haces compañía aquí en la maratón de focos estos. En eso estaba pensando. Oye, Mote, ahora te dejas. Despedido. Chao, Juan. Chao, chicos. Chao a todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, dice Dani que quiere tener el audio de Isaac82. A ver si es verdad. Bueno, hasta luego. Ah, una cosa. Salva, que vas a ir a L3. Se me olvidaba. Cuidado con el cambio de hora. Que allí a las 11 son las 12. Hasta luego. La chavales, Isaac82. Repitiendo chiste. Venga. Hace ya casi un año desde que envié el último audio, y lo que os quería proponer hoy era un experimento, básicamente. Yo os voy a adjuntar el último audio que envié, que corresponde a uno de los últimos programas de la temporada pasada. Y quiero que me digáis, especialmente Albert, cómo ha cambiado la vida desde hace un año en los videojuegos y en general. Vamos, venga, vamos allá. Hey, chavales, ¿qué pasa? Isaac82 por aquí de nuevo, que quería hacer un par de preguntillas. La primera, el Cuphead, que se sabe, porque bueno, hace tiempo ya que no tenemos información. Ya había escuchado que se estaba retrasando porque querían meterle algo de... Bueno, pues lo que quiere meterle a Cuphead no lo sabemos, ¿eh? Nos vamos a quedar con las ganas, me parece a mí, sí. Pero yo me imagino por dónde iban los tiros. O sea, se está hablando de Cuphead, que sigue todavía pendiente y le están metiendo todavía cosas. De hecho, lo que le han metido al Cuphead es juego, porque antes no lo era. Antes era un... pues... era algo más discretito, ese boss rush. Y ahora parece que la cosa, si llega a salir también algún día, que esto lo verán mis ojitos... Hombre, pero al menos sigue saliendo los vídeos recopilatorios estos de... oh, indies que van a salir en mi consola. Sí, sí, eso sí, luego sí, tenemos sí, otros como Below, que han desaparecido acontecido. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que causó tan buena sensación y sigue causándola. Yo soy de los que están deseando que el juego termine por ver la luz, que es una de esas cosas que cuanto más te enseñan, más ganas tienes de que salga, y cuanto más se atrasa, pues más frustración genera, ¿no? Vamos a quedar con las ganas de saber qué otras cosas nos ha dicho Isaac 82. Esperamos poder recuperar la próxima historia. Semana. Muy bien. ¿Qué le ha pasado a este audio? Perfecto. Pues ya está. A ver, decía que vamos a intentar hacer micro abierto. Yo, si me permitís, voy a romper el hielo hoy y que sea muy rapidito, ¿vale? Si alguien tiene temas pensados y que no sea, pues es que veis esta película y que está muy bien, ¿eh? Algo un poquito más, con más enjundia. Que lo diga, pero así no nos... Ah, ¿quieres tapar lo de Wonder Woman, ¿eh? Que sabía que ibas por ahí, digo, a ver quién se da por la luz. Madre mía, ya empieza la campaña de Marvel contra Wonder Woman, no vais a poder. que no. Yo digo que, bueno, yo muy rapidito, ha salido en castellano Console Wars, que es un libraco maravilloso. Lo han publicado los amigos de Héroes de Papel, son los mismos que han estado detrás de la publicación del libro de relaño, Final Round, de Street Fighter, como sabéis. Y me alegra, digo, que haya salido, porque aunque yo lo leí en su día en inglés, os puedo confirmar que es indispensable. Hablaba yo antes de ese E3 del 95, ocupa un capítulo central en el libro, porque la historia que cuenta es precisamente aquellos años en los que Sega y Nintendo se dieron de tortas con la salida de Super Nintendo y de Mega Drive, ¿no? Bueno, de Mega Drive primero y de Super Nintendo después, y después también la irrupción de PlayStation en el mercado, pero sobre todo entre las dos grandes de entonces, de principios de los 90. Es una historia maravillosa, que no debéis perderos, y que ahora no hay excusa para hacerlo, porque con la traducción al español seguro que estáis todos pues deseando pillarlo. Yo lo recomiendo, es un librazo, ¿eh? Muy, muy, muy chulo. Relaño, ¿tú lo has leído o qué? Sí, sí, yo ya lo leí también en su momento, sí. Y vamos, es lo que tú dices, ahora que lo tenemos en castellano, es un auténtico imprescindible. Para mí la época de los 16 bits y esa gran guerra que se vivió entre Sega y Nintendo fue algo histórico y algo que no se volverá a repetir, porque ahora con todas estas multinacionales que tenemos, tanto Microsoft como Sony, no es lo mismo, ¿no? Porque Sega y Nintendo, digamos que eran videojuegos en estado puro y estaban ahí enfrentadas a cara de perro y, vamos, es una historia de lo más interesante. Muy bien, venga, ¿quién quiere contar algo también? Pues, bueno, Juan, a ver, ya que estás hablando de libro, que no he tenido la ocasión hasta ahora, porque esta semana pasada no hemos tenido micro abierto, y digo, pues, habrá que hablar, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, de Final Round, la leyenda de Street Fighter, y, hombre, ya que estoy aquí, pues haré un pequeño análisis. Vamos a ver, el libro es malo, para que nos vamos a engañar, lo he escrito yo, así que es algo inevitable. De hecho, muchas veces cuando escribo algo y luego lo releo, y la pregunta que me hago siempre es, ¿pero cómo me han podido dejar publicar esto, no? Y vamos, me han dejado publicar esto, ¿no? Pero vamos, no todo es malo, ¿no? Solo, digamos, solo el texto en sí. Luego, el prólogo está muy bien, está hecho por un tal Juan Arena. Yo no sabía quién era, ¿no? Me lo encontré por Twitter y, vamos, como me gusta todo esto de Juego de Tronos y todo esto, digo, Arena, a lo mejor tiene algo que ver con Dorne y con todas esas cosas, y digo, quiero hacer prólogo, y estaba medio que sí, ¿no? Y está bastante bien, está bastante bien. Además también tiene imágenes, aunque el texto no esté bien, siempre podéis, pues, ver las imágenes y entreteneros con ello, ¿no? Así que, vamos, yo ya os digo, Os recomiendo que lo compréis, y aunque por el texto no pueda ser, porque yo doy lo que doy y no puedo dar más, pero vamos, ya, a la cubierta y todo esto es una edición buenísima, así que recomendado el libro. Muy bien. He hecho el spam pertinente. Tiene razón en casi todo, ¿eh? En eso de que el texto no está bien, no, pero todo lo demás sí. El libro es cojonudo y merece la pena que lo pilléis. Vale, la edición les ha quedado muy, muy chula, muy bonito el libro. Eso es así también. Como todo lo que publica esta gente, que son máquinas. Bueno, más voces, rapidito. Venga, al pie. Pues yo tirando del hilo de Relaño y vuestro también, decir que Console Wars, justamente lo estoy leyendo ahora, me está pareciendo increíble. No había leído la versión en inglés, con lo cual, pues, lo tengo por aquí, de hecho. Uh-huh. Lo he cogido ahora de la estantería. Y de paso, ya que está Relaño haciendo publicidad de su libro, voy a hacer yo del mío, que está descatalogado. ahí. Todos venimos a nuestro libro ahí. Por 150 euros, ¿vale? Es una cosa, un precio que está así estipulado en el mercado por la gente de Wallapop, lo cual es gracioso. Y quiero hablar directamente a Albert con el tema de Wonder Woman y tal. Vamos a hablar un poquito de Wonder Woman, si te parece, ¿vale? Va a ser muy rápido. La película ha tenido muy buenas críticas, ¿vale? Estamos de acuerdo todos en esto, ha tenido muy buenas notas. No, matiza. La película tiene las mejores críticas que han habido en una peli de superhéroes desde El Caballero Oscuro. Sigamos. Vale, a partir de ahí, aparcamos el coche ahí y ya nos bajamos y seguimos para adelante. Venga. Vale, felicidades por esto. Lo importante de todo esto es que, por muy buena que sea Wonder Woman, nunca va a salvar Escuadrón Suicida, Batman contra Superman, Catwoman y otras mierdas producidas por Warner Bros. Con personajes de DC Comics. No podemos salvar el pasado con una cosa. Es decir, eso existió y nunca va a sanar las heridas, ¿vale? Entonces. Pero que tienes a Thor. Que tienes la mierda de Capitán América, pero tú quién eres para venir aquí a decir que Batman igual es mejor película que cualquiera, o sea, que vaya a hacer DC combinada con la siguiente. Que tu villano es Loki. Que este es un tío que dice, soy muy villano porque mira, sonrío muy mal a la cámara así. Pero por lo menos mis villanos no se chantan cuando dices Marta. ¿Ese es tu villano? Y aquí Loki, el podcast se convierte en el off-topic, caballeros. No, de verdad, mira, lo del chat ahora mismo está siendo lamentable. Viene un tío aquí, Pablo, que teníamos totalmente baneado de la revista y totalmente. Viene a mi programa, viene a mi programa a decir esto ahora, pero Juan, pero esto se te va de las manos. Perdona, Juan, yo habéis hace un rato, ya habéis hace un rato que no hablaseis de la jaula, que me he metido con DC, porque ya toca, ¿sabes? Ya está bien tanto fan de DC Comics en este. Pero está bien que Pablo te haya puesto en tu sitio, Albert. Te ha puesto en tu sitio, tío. Pero bueno, vamos a ver, es que no sé ni por dónde empezar. O sea, que la chupipandi de Marvel. Venga, no, espérate, por ahí no vayas, porque mis películas de comics favoritas son de DC, ¿vale? Por ahí no vayas. Ah, bueno, venga. ¿Qué dices? ¿Entonces qué coño estás diciendo? Pero vamos a ver, DC bueno, las películas buenas de DC, El Caballero Oscuro. Os emplazo a que sigáis discutiendo todo esto en el podcast Off Topic, por muy fan que seas. Que pertinentemente merienda cada mañana una tacita de películas de Marvel. Batman Superman cada mañana se echa ahí que si Capitán América, que si Civil War, que si no sé qué, se las pone en un tazón y venga a comer. O sea, que no sepáis, amigos oyentes, día, que esto está ocurriendo. No, es que este tema es muy trascendente. Sí, Juan, lo es. Porque no me escucha. Porque la sensación que se transmite es que no me hacéis ni caso, que también. Pero no. Por favor, en fin, uff, qué sofocón. Bueno, que te conformes con tan poco, Albert. Mira, escúchame, Pablo, te voy a perdonar porque escuché tu crítica de Alien Covenant y no rajaste como un. Hay un señor por YouTube, no sé si lo conocéis. No voy a decir el nombre porque por decirlo, ¿no? Pero hay un chico que hace críticas de. No, Juan, no me cortes. Esto es trascendente. Juan, no me. Sí, ahora no estoy hablando. He hablado hace 20 minutos, tío. Menudo lag. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Que os calléis, digo ya, hombre. Ya hemos tenido la sesión. Estábamos cine, planteándonos. Vamos a dejar a nuestro presentador, Juan. Sí, muchas gracias. Que hoy no le escucha nadie. Hoy no le escucha nadie. Censura. Hoy no le escucha nadie, está bien. Digo, vamos, y estábamos planteándonos hacer un Juan, podcast dale. Off topic. Sí, le estoy intentando dar. Digo, un podcast off topic y ya no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque, claro, os habéis liado ahí de una mala manera y no hay manera. Así que nada. Tal es así que yo no sé si Frank. Castigados quiere... y sin cenar, venga. Sí, efectivamente. ¿Quiere contarnos algo para que vayamos ya cerrando? Creo que sí, tío. Venga, dale caña. La verdad es que no tenía. Sí tenía, pero no tenía porque había hablado. Para esto me cortas, ¿no? No, te he cortado porque hay que terminar el programa. Pero, sigue hablando tú, Alme. Yo tengo un tema, pero como había hablado de dos libros ya de Héroes de Papel. Lo dejas para otro. Yo me reservo el mío para final de temporada. Ya lo comentaré. ¿Tienes ya libro, Juan? ¿Eh? ¿Tienes ya libro? No, yo no. Yo no tengo paciencia ya, ni tiempo, ni hombre, ni talento. Anímate. Eso se lo dejo a los grandes. Bueno, pues grandes. Antes de que... Pero, tal, Fran, paciencia no tienes, pero tienes criterio. O sea, ¿te gustó Batman contra Superman o no? No lo he visto. Oye, chicos, vamos a dejar a Juan que termine. No, el programa. Yo ya no digo nada. Con de Madrid. Me rindo. Hoy no hay nada que hacer. Dani, dale a la música, anda. We'll be right back. Bueno, aunque los intríngulis técnicos se me escapan, quiero que los oyentes y la gente que lo está viendo en directo y los que descargáis a posteriori, sepáis lo que está pasando, porque sobre todo los que me estáis viendo la cara un poco descompuesta por momentos, por la frustración de no poder intervenir cuando los compañeros que están al otro lado de la cámara, digo, están manteniendo sus diatribas y sus discusiones y tal, es que, al parecer, cuando esto ocurre, por una cuestión técnica que hoy estamos ahí un poco lidiando con ella, no me escuchan. O sea, no es que pasen de mí, que lo hacen, insisto, yo sé que pasan de mí habitualmente, pero hoy además se suma el factor no te escucho, Juan, mientras estoy hablando. Con lo cual, que sepáis que es por eso. Y yo he intentado pero lo que mejor dices, posible. ¡No hable el año! Tú mismo. Total, que dicho lo cual, y justificado un poco el porqué de este cacao en los últimos minutos del programa, con lo bien que habíamos ido durante todo lo anterior. Pero bueno, creo que al final lo importante es que os ha llegado el cachondeo y un poco el buen rollito que pese a todo, pese a mis ganas de estrangular hoy, ha habido. Voy a ir despidiéndonos una semana más para que esto se acabe. Ya hemos tratado los temas que había que tratar. Yo me quiero ir a mi casa, que estoy sudando, porque además el aire no lo hemos puesto. Y ya son horas. Así que, David, tío, muchas gracias. Un placer. A ver si sobrevivimos a este 3 y vivimos sí, para... Sí. Sí, sí. Ya verás cómo sí. Yo, fe. Yo joder, siempre fe. Pienso que no y al final acabamos contándolo, ¿eh? O sea, que nada. Sí que es cierto que con el E3, imagino ahora, Frank, que lo voy a despedir en nada, 10 segundos, el próximo lunes no tendremos programa, como es lógico, y veremos cuando llega. Frank, ahora te despido, tío, un abrazo muy grande. Si quieres decir algo en este sentido, perfecto, y si no, pues lo dejamos ahí en stand-by, a ver cuándo volvemos. Un abrazo muy grande, efectivamente, no habrá medio podcast, porque os voy a hinchar a ver, ¿no? Los próximos fines de semana y posteriores. Ya os detallaremos el plan, porque todavía estamos ahí perfilándolo, pero por supuesto tenemos el seguimiento en directo clásico nuestro y alguna sorpresa más. Así que nada, cuenta que tengamos los horarios definidos y todo, lo haremos llegar a través de vuestra página amiga y a ver qué tal sale. Ojalá que bien. Seguro que bien, sí señor, con las ganas que hay y con pues yo creo que los años también un poco acumulados esto va a salir como un tiro, que es lo que corresponde y lo que la gente espera. Vamos a seguir con Relaño. Venga, tío, un abrazo para ti también. Chao. Bueno, Juan, un abrazo y vamos, como decís, no tendremos poca durante este E3, pero un programilla de despedida para después, ese lo haremos, para despedir la que ya es la 10ª temporada y vamos... Ya hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse porque lo que se nos viene es bastante gordo como todos los años y vamos, mucho Red Bull y mucha paciencia y sobre todo gana y ilusión, que es lo importante. Exacto. Paula, un abrazo para ti también. Un abrazo y gracias por estar aquí una semana todos escuchándonos y muchísimas ganas del E3. Espero que estéis todos ahí preparados con el café en vena para estar atentos a todas las conferencias y seguirlo con nosotros. Muy bien. Pablo, tío, muchas gracias por haber vuelto, ¿eh? A ver si te oímos y vemos los que lo estén haciendo ahora, pues más a menudo por aquí. ¡Fuera de aquí! Pues no, un placer haber estado por aquí charlando con vosotros, lógicamente con la gente que está escuchándonos, y haber dejado mal a Albert en directo, que ya tocaba, ¿no? Tanto ego, pues se han sacado. Y, bueno, y por cierto, me gustaría volver antes de hacer la review de Kingdom Hearts 3. Estaría bien, ¿no? De que noche. Bueno, no, ya, yo, tienes tiempo. Yo voto porque echamos a Albert y metamos a... Porque echamos a Albert y metamos a Pablo. Luego ya lo votaremos de cara a la 11ª temporada a ver lo que sale. Bueno, pues antes de despedir a Albert, Dani, un abrazo también para ti. Un abrazo y con ganas de tres. Sí, se te ve en la voz. Es lógico, lógico porque... Si el podcast que llevamos ya un ratito, de vez en cuando todavía no salía. Uy, prepárate, chaval. No, que sí, que va a salir bien, ya verás cómo sí. Albert, nos vamos. Un abrazo. ¿Ahora me das un abrazo? Sí, porque como te lo quiero tirar al cuello y apretar muy fuerte y no puedo, pues un abrazo. Nos vamos, va, a lo que dices. Semana que viene, coño, es que no es semana que viene. La semana que viene es el semanón, la semana del año. Así que la semana que viene todos a seguir las conferencias que retransmitiremos desde el sábado o el domingo. ¿Fran? Tenemos que verlo, a ver. Pues a ver si lo ya que llegue la L3. Esto lo va cerrando esta noche que la gente... A ver, venga. Lo va cerrando ya, que la gente quiere saber a qué hora tiene que conectarse, pero vamos. bien, visto el histórico, daremos todas las conferencias en directo, por aquí estaremos. La semana que viene, recopilad audios, vuestras impresiones, lo que habéis, lo que más os ha sorprendido, lo que más os ha decepcionado, quién ha ganado la conferencia, cuál ha sido el anuncio estrella, y nos mandáis un audio a meripodcast@meritation.com. Es una, ya sabéis, mandáis audios, los que al principio pongáis soy fan de DC, tenéis prioridad, los de Marvel, ya tenéis ahí vuestros foros para echar mierda de vuestras películas. Es mentira. Nos vamos. Disfrutad muchísimo todos del E3 y nos escuchamos en, supongo, un par de semanas. Si no, la semana que viene hacemos una última a finales. Ya veremos. Nos escuchamos. Ya veremos, efectivamente. Lo que está claro es que volveremos antes de que la temporada toque a su fin, como decía Rolaño, y nos volveremos a reencontrar para hacer balance de todo lo que ha dado la Feria de Los Ángeles, como hemos hecho todos los años, ¿eh? Que al final, aunque el verano ya se nos echa encima y el programa huele ya a vacaciones, el E3 es protagonista en estas fechas y hay que dedicarle el merecido tiempo, como estamos haciendo y hemos hecho los dos últimos programas y todavía haremos de aquí a, pues eso, final de temporada. Chicos, como siempre, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, tanto a la hora de los retrasos como de las pequeñas cuestioncitas técnicas hoy casi sin importancia, más allá de mis puntuales pues ataques de nervios que hacen que el programa siga adelante. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto, adiós, hola. Relaño. Dime, Albert, ¿qué pasa? No te vayas, que he descubierto una cosa. A ver. Dice, lo que ha descubierto. No, dice, ¿sabías que las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas? Dice, ¿no son cajas? Madre mía. ¡Madre mía, de qué! ¡Sí, buenísimo! ¡Madre mía! ¡Que son naranjas, tío! ¡Que son naranjas! ¡Que no son cajas! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡El Pablo se ríe! ¡El Juan se aguanta, tío! ¡Ah!